2 kilos de más. Mohamed Ali y su vuelta al África que no lo vio nacer. Pero sin duda, el mayor regreso de la historia mundial fue, es y será el de Víctor Sueiro, cuando a punto de ver la luz celestial fue encandilado con un tubo fluorescente en un hospital urbano. Este año es tiempo de regreso del programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. Empieza la incomodidad a incomodarse, la incorrección a incorregirse, la algarabía a algarabiarse. En vivo, desde la República de Moreno, llega una nueva temporada de La Copa Derramada. Ladies and gentlemen, welcome to the show. Excelentísimas tardes, gente querida de esta hermosísima y creciente República de Moreno. Transmite hoy, 1 de diciembre, en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, VIH, la Copa Derramada en uno de los... ¿Cómo hago para mantener el suspenso? Ya casi lo termino. Programa número 230/51. He perdido la cuenta porque no hemos estado la semana anterior por diligencias particulares que cada uno tuvo que hacer y que enseguida nos vamos a enterar de qué fue, porque sucedieron cosas por lo menos estrepitantes. Mi nombre es Johnny W y les doy la bienvenida a todos los radioescuchas que están del otro lado en esta hermosa tarde de verano. ¿Por qué me hace seña? No puedo hilar cuando me hace seña. Esta hermosísima tarde de verano con calorcito ya que se va presentando y va diciendo, bueno, acá estoy también, en el verano va a hacer calor. Ah, no es verano todavía, ¿no? Faltan 20 días para que explote el verano, 23 días para Navidad, 30 días para que termine este hermoso 2015 y faltan 36 días, aproximadamente 37, para que vengan los Reyes. Este año dudo que lleguen porque van a ser... parado en todas las fronteras por sospechoso. No van a... se está cerrando todo. Le doy la bienvenida a alguien que deja el cargo última vez. No llega al 10 de diciembre. Uno de los que no llega al 10 de diciembre. El señor Luis Adrián Paenza. Buenas noches, o buenas tardes, mejor dicho. Lucho. Creo que después de unos cuantos días... Perdón, pero entré disperso. Lo voy a presentar bien. Con ustedes, quien nos va a operar la nave de este hermosísimo programa, quien va a darle la impronta en el audio, en el sonido, el señor Luis Adrián Paenza. Muy buenas tardes, Adrián. Buenas noches, digo buenas tardes porque siento que hoy ya empieza a anochecer, más tarde me confunde, pero estoy muy contento, quiero decirles, de estar en este programa, ya que hace unos días estaba muy triste y hoy me levantó en el ánimo cuando me dijeron anda a operar la copa derramada. Un honor. También está con nosotros ya... emocionante. Pasando 8 minutos de las 19 horas, nuestro flamante jefe de compra arrancó siendo un simple peón. 5 estrellas. Un simple cinco peón. Estrellas. Pero hoy se va con grandeza. Hoy se recibe. Sí, demuestra por qué fue contratado para ejercer este rol. Hoy se viste de héroe. El señor Michel Torino, que trajo no solo la picada feteada, como para podamos degustar de diferentes formas, lomito, queso tenemos para hoy, para la tarde, lomito y una heladerita, una heladerita con compartimentos, parece ya que tiene esa heladerita. Después, si querés, le sacamos una foto. ¿Sos, desde cuándo? Soy tan ordenado. Ahora te voy a preguntar, ¿no? ¿Desde cuándo sos de heladerita? Te voy a decir. Un gran tema que tengo para hoy. Así que, amigos, una vez más aquí en los bienvenido micrófonos. Michel Torino. Muchas gracias, En los micrófonos aquí del Estudio Mayor del Gallo Pinto. Estos micrófonos que para mí son casi el volver a vivir de cada día, de cada programa. Por eso me renueva el alma, me renueva la alegría poder compartir con ustedes. Y quiero contarles que estoy yendo a la iglesia evangelista. Por eso arranqué así. Muy bien. Y del PRO me hice. Así que, amigos, aquí estoy para abrazarlos eternamente. Seguramente sentirán cada uno en su corazón y en su cabeza lo que yo siento por ustedes aquí. Aquí en FM Moreno 90.1 de tu dial. Buenas noches, amigos. Buenas noches. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Buenas noches. ¿Cómo era? Luis. Paenza. Y buenas tardes. Hoy no hacemos Johnny uno Walker. Entre los tres, me Johnny parece. No, hacemos uno y somos uno. Y lo veo ensangrentado. A Adrián se ve que ha estado en su ferviente trabajo, ¿no? Que es la investigación. Buenas tardes, Adrián, buenas noches. Buenas tardes. No, a mí no me había saludado, perdóname. Claro, por eso buenas tardes. Es un tatuaje lo que tengo. Perfecto. ¿Y qué se puso? Porque usted que conoce tantos. No, es como si fuera una marca de trabajo. Para que parezca que trabajaba. Exactamente. Y qué importante que recién Johnny decía sobre el tema hablaba sobre la madurez, sobre lo que uno puede de alguna manera disfrutar. Sí. Y hoy estaba a la mañana, me levanto muy temprano y estaba amaneciendo, ya vio que ya estamos cerca del verano, y me senté en una reposera a observar el cielo y veía como el color, veía los árboles, miraba a mi alrededor, veía plantas, veía pasto. Y empecé a pensar en la superficialidad de mi juventud. O sea, siento que he madurado y me he recibido de maduro cuando empiezo a disfrutar de las cosas que antes eran superficiales. Que son lógicas que sean superficiales porque uno es joven y experimenta. Pero, por ejemplo, uno de joven, ¿para qué le servía el cielo, Johnny? ¿Qué pensaba del cielo cuando era joven? Si era de noche para salir... Si amanecía para volver a casa, volver acostado. Si estaba despejado para jugar al fútbol. También. Pero era superficial todo eso. Hasta que cuando después madura, empieza a disfrutar de ver el cielo realmente cuando se puede ver, que para mí es de día. Pasa que ya tenés más gente que está habitando el cielo. También, pero lo otro que también te digo sobre eso es la comida también. En la juventud uno es superficial hasta en la forma de comer. Y después cuando uno madura empieza a sentir los sabores, de repente disfruta. De que le dicen, no, a este le puse una pimienta española. ¿Qué sé yo? Si es española, si eso realmente lo hizo tan rico. Entonces uno disfruta más de lo que uno escucha y ve. Sí, también puede de decir es una pimienta china, ¿no? La china no, porque viene en esos cositos amarillitos chiquitos. ¿De China azafrán. Viene la pimienta? ¿De dónde viene la pimienta? Para mí la pimienta acá hay una provincia que produce pimienta. Me parece que... Sí, pero la pimienta la que se descubre... ¿Quién descubre la pimienta ahí? Porque ¿quién ahí descubrió la pólvora, Johnny? Porque ahí tenías, en el mundo de los conquistadores, se empiezan a abrir los mercados a través de las especias. Claro. Las especias eran la moneda de cambio. Las bolsas, y pasaban por ahí las bolsas se cruzaban de cebolla. 15.000 kilómetros para conseguir, buscar pimienta. No, y para conseguir decir, descubrimos la pimienta. Tales tienen algo... Que le ponen a la comida, ¿qué es? Pimienta. ¿Y quién le pone pimienta, ponele? Porque la pimienta uno lo relaciona con que pique, ¿no? Sí. Entonces la pimienta debe venir por ahí de pimiento, que también debe ser algo Vamos de la especie. Origen de la pimienta. Y el pimiento debe ser algo que me parece que está relacionado, yo creo que con Italia. El pimiento es italiano. El pimiento sí, pero la pimienta. Y es lo mismo, más duro. Mirá. O sea, vos agarrás y tenés, por ejemplo, hay especies ahora que son incomprobables. Por ejemplo, el ajo con perejil. Duro. Sí. ¿Cómo sabe que eso es ajo con perejil? Son todas piedritas, parecen de canto rodado, chiquitita, que te la pones en la boca y no tiene gusto a ajo. Pero cuando le pones agua, larga un olor a ajo. Miércoles. ¿Qué tema es el tema de los aromas, de los olores? Porque, mira, una de las cosas que me hace acordar de la pimienta es que he escuchado alguna vez a uno de los chefs, viste, en esas recetas, en los programas de chefs, ¿qué te colgás? Sí. ¿Te quedás mirando? Leía, sí, y aprender. Y uno de los chefs que me gustaba... ¿Cómo se llamaba? Era un japonés. Ah, nombre re jodido. Sí. No, ¿cómo le decían? Japo. O Miguel, viste, que los chinos ponen Ricardo. Sí. Y decía que la pimienta negra es para aromatizar y la pimienta blanca para saborizar. Mirá, y la pimienta negra en realidad me parece que es una cuestión casi como ponerle un queso, diría el hombre. Como para saborizar, como digo. Como el queso rallado, es claro, para pero aromatizar. Pimienta. Pero bueno, el aroma cuando es, la mordés, el aroma cuando es la importante, mordés, ¿no? Cuando la mordés pica, la pimienta. Sí, pica un poco. Es más traicionera esa. Porque en realidad esa, ¿sabe cuál es? Me parece la que tienen los alamines. O viste que tienen como una media verde y negra, ¿sí? Porque esa hay pimienta verde también. Claro. Que es más picante todavía. Ahora, ese tipo, por ejemplo, que inventa o que descubre la pimienta. ¿De dónde sale la pimienta? ¿De una plantita? ¿Ahí adentro de pozos? No. ¿Dónde está la pimienta? Sí, dice... ¿Cómo viene la pimienta en la naturalidad? Ahí la tenés, es una hoja. Sí, es tipo una lechuga que tiene semillitas adentro. Y es como la jiputa parió. Como la jiputa parió. Se muele. Se hace duro. O como el venenito que usabas para los canutos. Y pero deben bueno. ponerle. Sí. Deben ponerle. Ponen, y total, viste que las especies vienen en esos frascos que son recopados, pero no sabe lo que tienen adentro. Sí, no tengo cuál fue el primer lugar donde se descubrió la pimienta, pero. Italia. No, sí, ¿y cómo el norte, Italia? El sur de Italia, no, Nápoles. No, para mí no. Hoy no me lo diga, pero cuando para lo mí sepa, es India o es China. No, los tanos, ¿sabes lo que eran con las pizzas? Le buscaban de todo para ponerle. Sí. Y entre los datos que llegamos a encontrar es que Vietnam es el lugar donde más se produce pimienta. Ah, entonces más cerca. Puede ser China. Sí, en toneladas. 110.000 toneladas de pimienta. ¿Sabés lo que es eso? ¿Te imaginas caerte dentro de una montaña de pimienta? Sí, debe ser. Te haces un Viva Porú. ¿Cuál es? Le pregunto a Adrián. Es bueno eso, ¿no? Adri, Lucho. Sí. ¿Cuál es de las especias o los condimentos que más suele utilizar usted para la cocina o que más le gustaba que utilice su madre? Ese olorcito que se acuerda, el olorcito de la madre. El de la cocina, el de la abuela. Yo me acuerdo que mi abuela tenía un detalle de canela a veces para cocinar. ¿Collar? Y, no, un detalle, tiraba un poquito de canela y se generaba un aroma a canela. Te excitaba. Interesante. El canela te excitaba. Sí. Lucho, ¿cuál es ese aroma que lo lleva a la infancia? El ají molido. Sí, el rojo. El ají te ponían las papas al horno y te dejaba los labios como si... Es el pimentón. Claro, es el pimentón. Es el pimentón. Sí. Pero ¿por qué es ají molido? No, ¿por qué pasa de pimentón molido? No podría ser a ají molido. No sé por qué. Porque el pimentón, ojo que puede haber... Porque a veces yo voy a pedir ají, sí, a veces morrón, a veces pimiento y siento que me dan siempre lo mismo. No, te voy a decir una cosa. Cuando vos decís morrón, es rojo. Cuando decís ají... No, hay morrón verde. No, pero ya eso es mundial. Vos agarrás y decís morrón, ya todos saben que es rojo. Sí. Si no le pedís... Te quedaste como un morrón. Sí, claro. Ya todo el mundo sabe que el morrón es rojo. Después le pedís, lo trompo como me das un morrón. Un ají verde, la aclarás. Sí. El morrón. ¿El es verde como... es verde o es el amarillo? Bueno, viste que. Los que son eso que lo ponen en vinagre. Claro, porque ají hay. Hay 16.500 tipos de ají. ¿Se puede disfrutar de eso, Johnny? No. ¿Del ají en vinagre? ¿Se puede? Bueno, o sea, ¿cómo pinchar... llega a ser pimentón o ají molido? Y para mí, al molerse. Es como ponerle como una pirámide. Que sea toda de arena y de repente. No es nada. Qué vasto. Este mundo, cómo nos provee... ¿Qué palabra? Esa fue... se nota que sos de Castilla. Cómo nos provee de alimentos en todos los rincones. Y sin embargo, el ser humano insatisfecho... Sigue buscando. Se come los bichos, te come hormiga. Empieza a crear nuevas cosas, empieza a tener alimentos sintéticos. Sí. A mí lo que recagó la comida, Johnny, son las que son de dulce y salado. ¿El agridulce? Y eso le cagó la comida al mundo. Pero para al mundo. El que agarró eso fue un salame. Porque lo pudrió todo. ¿Sabés por qué? Porque le dio carta libre a que cualquiera dijera que eso era... ¡Qué rico! ¡Buenísimo! Sí. Boludo, me da mermelada con churrasco. No es rico, Adrián. No es rico la mermelada con churrasco. Y te dicen, no, es agridulce. O un puré de pera. De pera con mandarina y batata. No es rico. No es rico. No me diga que sí. Y la pizza de ananá tampoco. La pizza de ananá. El tomate caliente. ¿Quién creó el tomate caliente? ¿Quién dijo? Es como que yo, por ejemplo, agarro un cubito y lo ponga en el horno. El tomate no se calienta. Bueno, en eso me refería con lo insatisfecho. El ser humano que se pone a buscar, a crear. Ha dado con grandes aciertos en esa búsqueda. El chinchulín creo que es un gran acierto, por ejemplo. No, pero vos decís en la búsqueda de saborizar. Pero en el invento de nuevos alimentos, hay. Nuevos alimentos que ponen lo que son microbióticos, eso que son como que una pastilla, le pone agua y se ponen los tomate. Astronautas un poquito cagaron todo un eso, tomate, ¿no? Sí. Pero el caldito. ¿Qué tiene el caldito? ¿De qué lo hacen el caldito? De salchicha. Para mí de agua podrida, no sé, porque el caldito, ¿viste el color que le deja la olla? Un error que yo tenía... Sí, es el tan. Durante mis primeros años de armas en la cocina, pero de igual lo sigo repitiendo porque me gustaba, es cuando tiraba el caldito para saborizar, lo trituraba para que se disuelva más rápido. Sí. Y en realidad el caldito se disuelve. Sí, pero vos querés que... Yo pienso, porque yo lo hago también. Por ejemplo, cuando hago un guiso y hago carne en el sartén con cebolla y eso... Yo lo distribuyo porque quiero que agarre el sabor desde el momento cero. En cambio, el otro tiene que llegar. Sí, lo ponés en el medio, ponele y se tiene que desparramar. Entonces, para mí no tiene el mismo gusto. Los que están al lado, ¿me entendés? Como el tsunami. No tiene el mismo gusto que te agarre un tsunami... En la puerta a puerta, donde arranca, que adentro, que trae de todo. O sea, yo prefiero que me agarre una ola de 100 metros, pero que no venga con nada, que venga agua, y no que me venga una casa en la trompa. Una gran pesadilla. O una garrafa. Sería estar en un barco y que venga esa ola grande. ¿Y te levanta? Sí. Ya. Y de acá te ve la Torre de Interama. ¿Eso ponele. Solo? Sí. O sea, eso que te ponga el barco en vertical... Sí. De punta, como el Titanic a punto de hundirse. Es terrible. Claro. ¿En qué se tiene que meter el hombre en hacer barcos tan gigantes que tenés que no da el equilibrio? El movimiento. No da el equilibrio. Movimiento. Lo mismo que el colectivo de dos pisos. Claro. O sea, vos lo ves. El micro. Yo no voy nunca arriba. Lo querés pasar nunca al arriba. Micro y vos lo ves moverse para todo lado. Y en los barcos esos saltos, yo voy en la punta, pero en la punta de atrás. Cosa que si se hunde, ahogás, se pare de punta. Te ahogás primero. Me rajo primero. Hasta que baja todo. Pero te ahogás primero. Dice 30 metros. No. Me bajo. Pero hasta que te tiraste estás 10 metros para abajo. ¿Y para el costado? Si me tiro para el costado. Aparte, ¿sabes? Uno piensa, te caes. Sí. Tipo con la presión de esos barcos que miden, no sé, 3 kilómetros. Que te hace ruido. Y por ahí te vas para abajo. ¿Con el barco? Medio barco se va. Que son 6 cuadras. 1.5 kilómetros. Tenés que dar 15 cuadras tenés que dar para llegar. ¿Cuánto tiempo estás abajo del agua hasta llegar? Pero pará, y aparte yo no aguanto la respiración 40 segundos. Pero antes. Aparte, Johnny, no aguantabas desde tu camarote, por ende era donde había que comer, que era la misma distancia, y caminando sin agua. Imagínate lo que era que te meta ahí adentro y que vos pienses, ¿a cuánto estoy de la punta para salir? Sí, y ves pasar y te vas acordando qué parte del barco es. Sí. Y sabés que cada vez está más lejos, ¿me entendés? Y lo peor que te puede pasar es agitarte abajo del agua. Y no, sí, porque no podés abrir la boca. El agitarse abajo del agua es morirte del corazón. Porque no tenés forma de desplazarlo. Vas derecho. Sí, o que por ejemplo te agarre una puntada, ponele. ¿Viste que por ahí en el hígado de cuando estás cansado? Sí. ¿Cómo se hace en el mar, digo, un tipo hundido para sobrellevar eso y seguir igual? No sé, decís pido. Alguien tiene que... No hay nadie. O sea, ¿viste cuando ves esas películas que los tipos se quedan en el agua a ponerle 15 días? Sí. Yo no pienso ponerle en que se le ponen los dedos arrugados o que hará todo ahí. No. Pienso, ¿cómo hace para flotar 15 días? Yo ni si yo no puedo hacer la plancha, no puedo meterme en la pileta más de 10 segundos sin hundirme. Bueno, yo diría que son cosas que tenemos que empezar a practicar. ¿Quién? Yo la verdad que no sé, tengo un 1% de probabilidad de quedarme en el agua. El 2016 sí. Tiene que ser un año de aprendizaje a cosas nuevas y para mí es a sobrevivir en el agua. Porque es probable que todo se inunde. Sí. Ya las catástrofes que se van viendo tienen que ver con el agua y cómo va rodeando los continentes, los planetas. Y se cada van, vez hay más agua. Y cada vez hay más agua. Y el deshielo produce, entonces, que cada vez haya más agua. Me parece que antes que aprender inglés, sí, hay que aprender a flotar. Sí. Menos computadora. Menos computadora y más nado, chico. Porque me parece que sí, me parece que todo esto lo va a tapar el agua. O sea, va, sí, a ser un cortocircuito y no va a andar nada, pero va a haber que estar ahí abajo. Y hasta te diría que es nado, sí, nado, pero no con agua transparente. Claro, para ir acostumbrándote. Para ir acostumbrándote y pegarle con el dedo gordo, sí, a ramas, porque eso es lo que te va a pasar. Escúchame. Porque una cosa es, sí, flotar y flotar con el dolor de que le pegaste con un dedo a la rama. Claro, que hay que aprender también eso. El dedo gordo del pie... Sí. Te voltea. Te hunde, te paraliza la pierna. El dedo gordo te paraliza la pierna. Ahí está el equilibrio del cuerpo. Sí, en el dedo gordo. Y en realidad el dedo gordo, si te pones a mirar, también es la mitad de nuestro cuerpo. Mirando como el ombligo y mirando como tu nariz. Sí. Está en la misma distancia el dedo gordo, si vos cerrás los pies. Esto me lo contó Adrián Paenza en esta oportunidad que vino a visitarnos. El dedo gordo es el centro también de nuestro cuerpo. Pero nada más que ahí cortó, ¿entendés? Porque todo lo demás unió. Te une la cabeza, te une el pecho, sí, te une la pelvis, y ahí ya dice, no, acá, déjalo más suelto acá abajo. Y ahí el tipo se da cuenta que ahí nos puede hacer caminar, ¿me entendés? Si no, íbamos a ser como de metegol. Sí. Pero vos fíjate que una parte de una pierna y la otra, si las juntaras, son perfectas, te pega. Che, el último programa que hemos hecho fue 19 de diciembre, 19 de noviembre... Y fue previo al balotaje. Lo vamos a nombrar así como al pasar, porque nosotros somos un programa, digamos, oficialista. Así que es oficialista a cualquier oficialismo. O sea, qué bocadito que te metiste, ¿eh? Era el cierre. Así que felicitamos a los ganadores, le hacemos lero lero a los perdedores y que Dios se apiade de nosotros. Lucho, póngame un poquitito de música de este martes primero de diciembre. La Copa Derramada ha empezado y tenemos mucho programa para este último del 2015. Really takes its toll, and a poor world. la historia de hoy, Sagrás tuvo problemas. Perdió la confianza en sí mismo por haber fallado una vez. Todos podemos fallar en ocasiones, pero no hay que temer volver a intentarlo. Y siempre debemos seguir creyendo en nosotros. Como dice el viejo adagio, si al primer intento no tienes éxito, inténtalo. Trata una vez más. Bien, que sean felices. Adiós. Seguimos aquí en la Copa Derramada, martes de 19 a 21 horas, el 2015 que ya se nos está yendo y de a poquito empezamos a recibir este 2016 que va a venir lleno de sorpresas y lleno de eventualidades, pero seguramente viviremos mucho, pero mucho mejor. Este es un mensaje de la Secretaría de Cultura de la Nación, dirigida por Carlos McAllister. Sí, no Carlos digamos, McAllister no. Es de deportes. ¿De deportes? Sí. McAllister, para McAllister es secretario de deportes. Bueno, y creo que le propusieron a Pablito Ruiz la secretaría del derecho de la homosexualidad y de lo que será la secretaría. Como la asesoría. Sí. La asesoría. Él tiene que asesorar en los casos extremos. Sí, ya hemos visto... De todo hemos visto, pero... Hemos visto al Rabino Berman en Medio Ambiente. Bueno, hay varios... Raro. El otro día lo vi, por ejemplo, ¿no? Sacarse una foto acostado en el Siamse. Acostado, ¿sí? Como si estuviera como en un country. Que estaban en una montaña del Siamse. Pero bueno, déjame también que le dé el saludo a toda la gente que nos escucha desde el interior. Gente que nos escucha fuera de este país. Gente que nos escucha a lo mejor acá al lado y nunca nos ha dicho nada. Pero sabemos que están ahí, Johnny. Así que te dejo en tus manos. Este sí. Barco, te dejo en tus manos este tanque. Sí, vamos a aclarar entonces. Dale. Los tantos no los vamos a dejar así. Hoy sí. Hacemos el último programa del año, nos despedimos por este año, cerramos. Sí, estaba programado. Porque, sí, estaba programado, pero no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta, así que... Sí. Es más, yo recién llego y me dicen, mirá que no nos vemos más. Para nosotros no es un programa muy especial, espero que lo sea así para ustedes. Vamos a volver pronto, vamos a volver... Sí, en otro formato. En otro formato, antes de que terminen las vacaciones. Sí, yo quiero hacer... ¿Sabes qué me ofrecieron para el verano hacer en la radio? Uno de juegos. Qué lindo de hacer juegos, uno de juegos. Uno de juegos acuáticos, por radio, ¿eh? ¿Cómo se llamaría? Hay que chorear un nombre, ponerle El Verano con Michelle. Aquajín. No, hicimos auspicia por ahí con todos bidones, ¿viste? Que esos programas que le ponen al lado los alfajores... Qué lindo. Bueno, me ofrecieron eso, estoy viendo porque tengo eso, si no tengo Carlos Paz. ¿Sabes qué sería un buen juego? Sí, por radio. Sí, por radio también. Salud al límite, se tendría que llamar mi programa. Salud al límite. Y es, te ponen uno de esos cositos para arriba, viste, de los gimnasios, el que, ¿cómo se llama? Tobogán. Adrián, los que van para arriba, los que tenés que escalar. Subida. Para spinning, ¿es? Sí, algo así. Algo así, los de spinning, uno de esos. Esas maquinitas que tenés que ascender y cada vez te ascienden más. Sí, lo que sabes. Spinning es la de correr. La de bici, digo. La de bici. ¿Cuál es la que te sube? Te sube y sí. Como que queda como una montaña. Que bueno. Se llama como escalamiento. Ascending. Sí, en inglés sería escalamiento temerario. Bueno, ponés eso. Ponés esa máquina. Pero antes, o sea, vos tenés que contestar una pregunta. Sí. Si contestás la pregunta... Es un juego para la radio. Vos contestás una pregunta. Lo tenías no se te está ocurriendo ahora. No. Lo tenías. Vos contestás una pregunta. Lo tiene escrito. Si contestás bien, sí. Se te abre una puerta, tipo escape perfecto, con acceso a una pebetera. Sí. Esa la de Bar, con el vidrio redondo. Con un sándwich de... De pebete. No, pan francés. El más picante. Árabe. El pan, pan francés. Pan francés y... ¿Qué es el más picante? ¿Salamín? El cantimpalo. Sí. Cantimpalo, sí. Aceitunas, sí. Queso. ¿Todo corriendo esto? ¿Queso untable? No, tenés que ir y comerlo. Después de eso, tenés que ascender. Tenés que ascender. Por la montaña esa de la tremendo. Por el spinning ese. ¿Vos decís y que no todo llegan? Sin aire acondicionado, obviamente, así con ¿Y el sándwich sin tomar nada atrás? Nada atrás. Y bueno, y si pasás de nivel, pasás al alfajor de maicena. ¿Cómo participan por radio? Vas pasando. Llaman. ¿Y cómo se ve el juego? ¿Dónde se ve? ¿Qué lo hacemos? ¿Con cartulina? No, bueno, no, con cartulina el lo tema hacemos. Es que tienen que llamar oyentes que tengan esto en la casa. Vos tenés la idea, después no sabés cómo, qué va a ponerle. Sí, no, la bueno. Montaña de madera. Hay que producirlo, hay que producirlo. Para eso lo tenemos a nuestro científico estrella. Hay que producirlo, pero bueno, es salud al límite, es poner en juego a la salud y tener que hacer una travesía, porque hoy en día todos los programas... Es riesgoso. Es riesgoso un pebete de cantimpalo. Es la vida misma. Correr para arriba. ¿La vida no es riesgosa? Probemos, ponelo. Ahora cuando nos vamos nos metemos un pebete en la boca y vayamos a tomar el colectivo. Hagamos todo como una vida normal con eso. A ver, correr el colectivo. No. Espero otro. Correr el colectivo. Te para el corazón. Para mí todo lo que te tapa es como el caño de escape del auto. Yo si tengo la boca cerrada... No puedo respirar más. Tengo el paro cardio. Abro la boca y se me va. Sí. ¿Sabés que en realidad también eso que vos decías estaba medio relacionado con lo que te iba a decir? Pero te lo acabo de decir, así que lo que te dije era lo que pensaba. Un año tuvimos en el 2015 de muchísimas propuestas dentro del programa. ¿Qué? Dentro del programa tuvimos muchísimas... Tienes razón, el año es el año de radio. Es el año radial, la temporada radial... fue de muchísimas propuestas, no nos quedamos con el reclamo, el mero reclamo que la mayoría de los medios suelen quedarse ahí, que es en el mero reclamo. Nosotros hemos propuesto, no solo para la clase política, sino para el ciudadano común, para el oyente, el ciudadano para de nuestro pie. Par. El ciudadano de pie. Para nuestro par, para nuestro cumpa. Para nuestro cumpa. Así que... Nada, eso quería decir. Bueno, yo quería decir de que mañana tengo que ir a comprar un litro Lucho, de... Lucho, ¿qué pasa, Lucho? ¿Cómo fue el año? ¿Cuáles fueron los puntos altos? Evaluación. Los highlights de la Copa de Ramado. ¿Qué deberíamos mejorar para el año que viene? ¿Y qué deberíamos empeorar? Quiero antes decirle a la producción, porque en realidad no puedo poner en la persona de Adrián Paenza lo que voy a decir, pero sí la voy a poner en la producción, que le haga llegar a todos los que nos han venido a operar, Johnny, este año, que ha sido un honor tener personalidades tan destacadas de la cultura y del deporte operando nuestra radio. Ha sido el año que mejor me he sentido operado. ¿Eh? ¿Por qué? Es el año que mejor he sentido el tema de... Bueno, por favor, la pregunta... De manejar los botones. Sí, justamente es eso. Creo que capaz que el punto más alto y bueno que tuvo el programa fue la cantidad de personajes... La rotación. Famosos. Porque la verdad esto hace como si fuera... Me hace sentir en democracia, porque pueden participar todos los... Y que tengan su decisión a la hora de tocar los botones y de operar y hacer lo que ellos quieran. ¿Qué le comentaron? Bien. Y sin partidismo, porque han venido de todos los colores. Han venido de todas las edades. Nunca vivos, tuvimos un colorado, muertos. Johnny. Un colorado nunca tuvimos, ¿eh? En no. Eso fuimos, discriminamos. Sí, pero está, y no te toques la parte genital. No. Quiero decirle eso, Adrián. Realmente ha sido una de las cosas que más hemos mejorado, creo yo, este año en lo que respecta a nuestro programa, que es el control de esta nave, y le agradezco a la producción. Este año ha sido maravilloso, han tenido realmente un año excepcional y ojalá los ternen a los Negritos Manuel. Sí, yo la verdad que estoy muy contento porque esto me abre las puertas a otros trabajos, porque sí. Como sabrán, se dice que a partir del 10 de diciembre muchos va a aumentar la desocupación en Argentina, y claro, viste, yo y mis compañeros nos vamos a quedar sin trabajo, entonces... ¿Quién dice eso? Y es Clarín. Fácil. Igual Clarín el año que viene. Siempre los primeros seis meses es oficialista, ¿entendés? Y después te hace mierda. Entonces esa debe ser una tapa que... Y la sonrisa que sale en el diario directamente, sí. Porque sale en el diario, en las tapas ya sale sonrisa en la tapa del diario. Y en TN vos cambiás, qué sé yo, y los ves a los tipos tan como felices. Que ya llegó Navidad. Están felices. Se convirtió todos en el rife de Varela. Antes era tú una cara de ojete. Todo mal. Dice el chabón, ¡femicidio en Florencio Varela! ¡Bravo! Hasta Nelson Castro hace chiste ahora. Sí, le salta por los poros. Bueno, en definitiva le vamos a dar la bienvenida, como corresponde al oficialismo. Y el año que viene, como vamos a hacer un programa oficialista, sí. Nos vamos preparando. No, y no vamos a permitir ni negros, ni judíos, ni. Ni locos. Y esto locos. De la violencia de género, lo que sé yo, sí. Ya fue. No, ahora ya fue. Vayamos por otras razas. Ya fue. Vayamos por los colores, dejemos las minas. Sí. Arranquemos. Este va a ser un gobierno de que va a ir por los colores. Sí, yo ya tengo mi. Por eso se te va a empezar a llenar de chino o de gente con hepatitis, porque esto te pone en amarillo. Vas a ver lo que va yo a ser. Yo tengo mi ciudad. Remerita del Aras. ¿Sí? Un Aras. Aras. Sí, te queda bien eso. Aras. Podés circular tranquilo. Aras de San Francisco. Sí, podés circular tranquilo. Ahora pienso, ¿qué va a pasar con esa gente que a lo mejor pegó así como un buen tiempo de guita y se metió en un barrio privado? Pero todo el mundo del barrio sabe que ese no es de ahí. Que es circunstancial que esté ahí. ¿Habrá bullying? ¿Bullying? Sí, hay bullying. ¿Canteril? Hay bullying. ¿Habrá bullying? ¿Por qué? ¿Canteril? ¿Sabés cómo es? Sí. La ¿los gente... echarán? ¿A los narcos? El que pertenece. Sí. ¿Cómo hace el que pertenece para filtrar? Estamos hablando del house. Estamos hablando del house. En el house. Sí. En los bares. Cuando sí. Vos querés poner un bar sí. Para gente que pertenece. Sí. Sí. ¿Qué haces? Y lo primero que blanco. Haces, no, todo blanco. Lo primero que haces es elevás los precios. Ah, sí. A tope. Sí. A tope. O sí. Sea, pero. Bien caro. Y las cosas Fernet, Gancia, las cosas más básicas, la cerveza, ese yo. 250 pesos. Más caro. Más caro. Dólares. Y es 250 más. Dólares. Y es más, tenés todas las botellas llenas de eso porque nadie se atreve a pedirlo. No, nadie. Porque no corresponde. No, no corresponde. No corresponde. Porque eso es para filtrar. Sí. Eso para, es nada y aparte, más que para ahí filtrar. No se toma eso. Bueno, el de Laras, el sí. Que pertenece, lo primero que pide es que aumente las expensas. Se pone contento, festeja con el aumento de expensas. Sí. Porque así ya empieza a tener de vecino a tres deudores. Para criticarlo, para hablar mal, para comprarle el departamento, para sí, ofrecerle sí, para que ofrecerle lo ve destruido, destruido. Chau, le ofrece chipa, la mitad. Le manda el perro a cagarle el jardín todo el tiempo. Todas cosas que lo depriman para que el tipo diga, no, acá no se puede vivir más. Pero te voy a decir una cosa, a lo mejor también hay que verle el lado positivo también a todo esto. A ver. Y porque por ahí viste que se fomentaba tanto lo de la bicicleta y que el coche no circule tanto. Sí. Como los coches ahora se van a ir a la mierda los precios, en realidad la mayoría no va a ser una opción. Va a ser una de las pocas cosas que se van a poder usar. Te construyen antes. Claro, te construye, te reconstruye como persona. Porque vos fíjate, el tipo dijo, la bicisenda está bien. Y lo criticaban. Ahora te sube los coches el 100% y el tipo logró lo que quería. El ambiente, que la gente ande en bicicleta, que no gaste en coche, ¿me entendés? Y que sí. El que tenga coche solamente sea el que realmente tiene una moneda, porque hoy en realidad el auto hemos accedido... Y qué lindo la bicisenda que se está armando para ir desde Luján a Capital. Sí, aérea. No. Ancha como la Panamericana la van a hacer. Sí. Igual para mí de esos lados... Ancha porque venís sí. A la mitad de camino no, no. Ya usás mucho porque vas... El hijo de Aliberti, ¿sabe cómo sale? Es como, oh. Como Drácula. Es. Oh. Ve sangre. El hijo de Aliberti, ve, si llega a ver un pelotón de ciclistas que van a laburar, ¿sabe qué sangre es? Es un vampiro. ¿Cuándo fue? ¿El domingo hubo procesión? ¿Qué mierda hubo? Había tantos no. Ciclistas yendo de acá para el lado de Luján. Y para mí, ya habían ido a Volkswagen. Ya sabían. Ya vendieron. Ya sabían. Porque aparte, viste que el tipo que fueron a Colcar a vender. Y es más, le daban la guita de lo que le compraban con una bicicleta para que se vuelva. Escribime vos, que estás del otro lado, oyente aplicado. Sí. A ver qué nos depara de este futuro incierto del 2016. Pero no caigamos en chabacanerías, sino busquémosle el lado positivo, como lo busca Michelle. ¿Pero qué? Porque... Estoy pensando. Estabas pensando con un buche muy grande en sí, la esto boca. Esto no pasa. Sí. Sí, estoy de acuerdo con lo que decís. No dije nada. Yo no, dijiste como piensan y yo te dije sí, estoy de acuerdo con lo que decís. Está bien, muy bien. Johnny, tengo cosas que nos deparan para el 2016. Vamos a estar encarando... Este año oficialista, nos quedan 9 días nada más para tener un nuevo presidente. Y no lo puedo creer. ¿Sabes que yo no veo? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Sí, lo creo porque todo llega a su fin. Para mí se dio todo concluye al fin. Todo concluye, pero ¿está dispuesto a comprar cibulet, a reemplazar el asado de obra por sushi? Por Yuyito sí, González. Porque si uno es del oficialismo y el oficialismo cambia, Nosotros, somos vamos a cambiar, sí. Y también seremos del oficialismo, porque es lo que pasa siempre que cada vez que cambia el gobierno. No, es lo que primero hacen ellos, es lo que hacen ellos otro. También. Está bien, nosotros tenemos que cambiar. Si ellos cambian, nosotros cambiamos, y si cambiamos nosotros, ellos van a cambiar después. Entonces va a ser un profundo cambio. Es que aparte dejemos de lado las ideologías, ¿me entendés? Y en realidad pensemos que tenemos que cambiar porque tenemos que evolucionar. ¿Y por qué tenemos que evolucionar en lo que uno quiere y sí. no evolucionar en lo que en realidad uno no quiere? Bueno. ¿Por qué no nos juntamos y nos armamos para ir a derrocar antes del 10 de diciembre este gobierno de facto? Claro, derroquémosle y digamos antes, que no llegue. Antes, no lo dejé llegar a que le dé el bastón. ¿Qué pasa? El último día. ¿Qué pasa? Y sí, la terminamos, la pudrimos. Ahora la pudrimos. O ponele, vamos te y le decimos... Te bancamos durante sí. 12 años, no. Pero ahora te la pudrimos. Escúchame. No me banco 12 días. Vamos y le decimos, le vamos a hacer una despedida soltero, ponele. Y lo cargamos y lo llevamos por aquí lado, que nunca llega a buscar el mando. ¿Qué pasa? ¿Quién agarra? ¿Sabés con Lilita quién? Carrió. ¿Sabés con quién iría el 10? ¿Con quién iría el 10? Ya lo vas a ver, ¿eh? ¿A quién ya lo llevaría vas a ver, el 10 ya a la Asunción a festejar ahí a la plaza? No. ¿El 10? No. Va a ser un poco asqueroso porque está muerto. Pero es quien más se merece, quien más hizo por este país en épocas más duras para hacer, para tener la mano dura. ¿Quién es? A Neustadt. Yo lo llevaría a Neustadt. ¿Viste como la película esa que lo llevan al tipo muerto sí. a todos lados con sí, los anteojos? Pero ese está recién muerto. Bueno, Neustadt. No importa, le haría. Pero yo me lo llevaría a Neustadt. Me pegaré un abrazo con Neustadt. Escúchame, ¿por qué Neustadt no fue imitado? Sí, fue imitado. Pero poco. No, poco. No era tan difícil. Pasa que de Neustadt sacar es Neustadt. Viejo, ¿no? ¿Eh? Es viejo. Y aparte es aburrido. Imitarlo a Neustadt es aburrido. Lo mismo Zapag que a Grondona. Lo hubiera imitado. A Grondona lo invitaron, a Mariano Grondona. Sí. Y es aburrido. Aburrido. Nelson Castro es aburrido. Chiche Gelnun, uno más que me imita a Chiche Gelnun sí. y me corta el coso porque el chabón ya es una caricatura. Claro. Esos tipos ya son caricaturas. Él ya se imita. Claro, ya son showman. Es la forma de toser que tiene, por ejemplo. Sí, me parece que imitar está sí. bueno ¿cuáles para. ¿Cuáles son para vos las amistades esas que aparecen? Ponele que vos decís, mirá vos, estos eran amigos. Ponele, te digo un ejemplo, Charlie y Palito Ortega. ¿Viste? Que vos decís, ¿quién se lo esperaba junto? ¿Qué sí. otra personalidad que vos te enterabas que decían, qué sé yo, ponerle yo hoy me enteré de Peña con González Oro, como el negro González Oro? Sí. Fernando Peña, relaciones que vos decís, mirá, qué raro. Sí, ¿no? Fernández Oro. Fernández Oro con González Peña. González Oro. Votando a Scioli ya me llamó la atención, porque es uno eso? De los que le van a echar del country. Sí. Es uno... No sé si viene en country, sí. ya que tuvo muchos problemas familiares. Sí. Ese es negro, pero ese es negro con sí. buzo sí. de rugby. Sí, es negro de busito con el polo. Es negro de Punta del Este. Ese tiene una aras hace mucho. Sí, ese le gusta pisar bosta en San Antonio de Areco. ¿Sabés quién los hace así? Para mí Mirtha Legrand. ¿Sí? Sí, los afina. Che, tenías mensajes sí, no. llegan al 11-3368-0099 y al Facebook de la Copa Derramada de Radio, la Copa Derramada nomás del Facebook. Pueden despedirse, amigos, también, si tienen ganas. Se despiden y me mandan acá la pimienta. Sí. ¿Qué le mandan? Es de India. ¿Qué te dije yo? Pero desconfío de la fuente igual. Porque aparte dudó en el texto. Sí. Es de India. Sí. Ahí se nota, en la C. Se nota. Mirá, qué bien. Todo. Macri presentará su gabinete de ministros mañana en el Jardín Botánico. Qué bien, qué ay, fondo. Sí, toma. Para marcar un poco, ¿no? Sí. ¿Por qué el botánico? Se cree es lo que es un 15. Hay, el pelotudo se cree que es un 15, boludo. ¡Sos presidente, claro. boludo! Decí que le sacaron las casitas de la General Paz, esa que era para sacarte fotos las novias, si no te va ahí, te cae. Sí, sigue sonando sí. el chabón, presidente de la nación, y cada vez que está en un acto, ¡qué cosa mágica ciudad de Buenos Aires! Ya basta, sos presidente, basta, boludo. Estás para todo el país, macho. ¿Qué dale. Te ponen, ponele, cuando vas a Francia? Basta. La marsellesa. Somos oficialistas. Cuando vas a Italia, ¿qué te ponen? Una de Gino Bogani. Somos oficialistas y vamos a derrocar a la yegua esta. Sí. Antes del 10, no llega. No. Es más, le vamos a ir a buscar el bastón. El 9. Le vamos a ir a buscar el bastón a donde esté, se lo vamos a llevar nosotros. 9. El 9, el día de la mañana. Le vamos a parar bien tempranito. Sí. Cerramos el aeropuerto. Ponele. Y la Panamericana, porque te agarra Panamericana que ahí llega. O vamos tirando para arriba cositas para que la isla dice... ¿Se le enganche? Ay, piedritas. No, ¡tac, dice tac, que tac. Los helicópteros los volteas con un broche. ¿Con un broche? Sí, porque viste... ¿Viste lo del medio, ese alambre? Un precinto. Sí. Basta, claro, es en realidad esas cosas por ahí mensaje. Uno piensa en un misil, ¿me entendés? Con una boludez se caen. Sí, por mensaje. Ahí ponele, agarrás. ¡Mensaje! Le aflojás algo al costado y se cae. Mensaje. Dice, muchachos, realmente se los va a extrañar. Los esperamos pronto y siempre atentos, como siempre, a su programa. Un abrazo y feliz 2016. Me lo manda Noño. Y este, compré tu monopatín, me mandan este, debe ser por el tema del aumento de los vehículos. Y de la bicicleta. Y de la bicicenda, sí. Monopatín. Ojo, senda. Que hay bicicletas con motor. ¿Va monopatín senda? Uno en roller. ¿Por qué la bicicleta con motor va por ahí? No, si no es bicicleta. No, puede. No es bicicleta. Nah. Con no motor, puede no ir, la bicicleta motor no puede ir ahí. Va por la senda, es bicimotor. La bicisenda, ¿eh? Y bueno, es bicimotor. Es otra categoría, no es para andar por ahí. Vos fíjate la velocidad que va un tipo que pedalea a que venga uno de estos. Entonces ya aparece la ruta cuando te agarran los micro, que te hace luces para pasarte. O sea, la velocidad que puede ir la bicimoto. Aparte, la realidad es que hay calles, uno paseando por Capital Federal. Sí. ¿A dónde fuiste este mes? Esto no es para criticar. ¿A dónde fuiste este mes? ¿Eh? De Capital, ¿a qué parte fuiste? Estuve ¿cuándo fue? ¿El sábado? El sábado estuve en el Centro Cultural Kirchner, en la Ballena Azul. ¿Qué barrio es ese? Ay, me fijé. San Nicolás. Claro, porque es el centro. San Nicolás se llama el barrio ese. ¿Y dónde corta? Te maté que la sabía. No, sí, pero es el centro. Es San Nicolás se llama. ¿Dónde se convierte en Balvanera? No, ya más para el lado de donde. Bueno, lleno de dominicana está ahí, Adrián. Lleno, Las bicisendas. No sé si están hechas para que vaya una de ida y otra de vuelta. Sí. Es muy finito el margen. Tienes que mover que un tiene. Poquito el volante para no tocar punta con punta. Pero pasás. Pero de un lado, sí. Vos tenés una caída del cordón. Sí. Porque ahí está la caída de la calle. Y los árboles. Imagínate un volantazo. Sí. ¿Qué es peor? ¿Un árbol o un auto que te frena porque lo tenés pegado, viste? ¿Qué es peor? El volantazo, te hablo, de un bicicleta. Un auto estacionado en la bicisenda. Sí. Tomá. ¿Eso es peor? Uy, eso es terrible. Hubo. Eso es terrible. Hubo. Y han sido removidos por la grúa. Mal bueno, vamos a pedir entonces a la presidencia que mande... El bastón. No, que mande tres bicisendas para acá. No, tres bicicletas que mande. ¿Cómo te va a mandar bicisenda? La bicisenda de que está en la reja es linda. ¿La bicisenda de la reja cuál es? ¿En la calle? Y cruza por la vereda más que calle. Está en el límite de calle con vereda, pero no, está por Storni. Y va cruzando. Ah, no, ¿usted la conoce? Pero hay lomo de burro. Sí. ¿Usted que anda en bicicleta todo el tiempo? Sí, la votó a Macri. ¿Cómo? ¿Usted que anda en bicicleta todo el tiempo, lo votó a Macri? Porque era una buena medida el tema de andar en bicicleta y dejar los vehículos a combustión. La verdad no, porque yo necesito que haya consumo de nafta, siendo que nosotros firmamos por Chevron. Pero bueno, eso, no quiero hablar más al respecto. Siete minutos faltan para las 20 horas. Está levantado de temprano, Adrián. Y lo que pasa es que, bueno, sí, si me levanto de temprano es porque, bueno... Vos viste cómo es esto, ya me quiero ir y bueno, aprovecho y veo todo lo que puedo sacar. Acomodo. Córteme la música. Acomodo. Antes de cerrar el año quiero aprovechar la sabiduría de mi coequiper. No viene Raúl. De mi coequiper. Y poder generar un cuestionario que debería contener las preguntas necesarias para detectar a alguien que sepa hacer un buen asado. Y de esto, de este cuestionario, también uno lo puede tomar como guía, ¿no? Como para poder aprender. Pero, ¿cuál sería la primer pregunta que usted haría para detectar si es verdad o es mentira que esa persona sabe hacer un verdadero y rico, suculento asado? Estamos con uno de los especialistas del asado en la Argentina, por eso es jefe de compras y en la Argentina. El maestro de catering. Sí, bueno, es en la Argentina. Me he recibido. Sí, maestro de catering. La heladerita es una marca del asador, ¿no? Heladerita para mí, lo primero que uno tiene que fijarse es cómo... Heladerita dos ambientes, sí. A nuevo. Sí, perdón, cuatro vasos. Material. Cuatro vasos. Para cuatro vasos. Vaso o bandeja de ensalada. Bandeja. O no, la de la playa, esa, la plastiquita. Sí, ¿cuál sería? Bueno, lo primero que yo... Porque del otro lado hay gente que sabe hacer asado. Sí. Y que se piensan... O están convencidos, o le hicieron creer que son buenos, buenos, buenos, o los mejores. Y del otro lado tenemos gente inexperta también, que no sabe y no sabe cómo comenzar. Entonces, ¿cuál es la primer pregunta esa que nos mete en la llave? Para ver si es un buen asador. Del verdadero asado. ¿Trajiste diario? Una pregunta. Excelente. El buen asador no tiene que dar por descontado que a donde va a haber asado. Es con desconfiado. Sí, porque el mínimo detalle lo puede hacer fallar. ¿Cuántas veces ya lo arranca mal, me entendés? ¿Cuántas ya veces llama por carbón? Porque el asado. Para que vean. Porque el asado siempre lo que tiene el buen asador y el gran asador es que no se encarga de todas las compras. Hay compras que deja y deriva. Porque también tiene que ver, el asado me parece que tiene que ver con una hermandad, con solidaridad, con hacer la previa. En realidad... Entonces, llevar el carbón para un invitado lo compromete a llegar antes. Claro. Pero también el auto del asador... Mundo asado, o sea, el auto del asador... Anótalo. El auto del asador es como el del visitador médico. Un visitador médico, por ejemplo, va a un lugar... Y de repente una de las chicas o de los chicos dice, está con un poquito de fiebre. Domingo era 7, 8 de la noche. ¿A dónde vamos a comprar un mejor alito? No existe el lugar. El asador en su baúl es como el visitador médico. Tiene su mejor alito, él tiene su bolsa de carbón. Porque en el caso de que sobre el último momento el carbón haya sido corto, ¿a dónde va uno? ¿Cómo deja esa pieza asando sola? O diciéndole a otro, me lo mirás. El me lo mirás, caga el asado. Quiero hacerle una pregunta al maestro asador. Sí. Asad me gustaría que me diga más que asado. El maestro Asad. Maestro Asad. No, ¿se puede quejar del carbón? El gran asador. Uno conoce cómo prende el carbón y sabe que ahí en el carbón empieza su rampa al éxito o al fracaso. Porque el carbón es dañino. Cuando el carbón es un carbón que fue comprado y dejado mucho tiempo, es rencoroso, se humedece. Demuestra su descontento de decir, ¿para qué me trajo acá? Si yo estaba bien en esa pila con explota, todos mis hermanos. Explota, empieza a... Se apaga. Camina. Por ejemplo, con la pala es indominable. La pala quiere mover uno y se mueven seis. Y nunca se pueden ordenar. Adrián... Puede preguntarle si quiere, si usted está con duda o si está poniéndose al día. No, la verdad yo anotaría las preguntas y si se las pasaría, digamos, se las preguntaría cuando a ese que me hace los asados. Mi asador. ¿Usted tiene asador? Sí, soy... ¿Sabe manejar usted? Me la paso trabajando. ¿Sabe manejar, Adrián? Para manejar un país. ¿Cómo? ¿Sabe manejar? ¿Un país o un auto? No, un auto. ¿Me anota para el año que viene, para el 2016, porque ya estamos pensando en el programa, Adrián? ¿Me anota que vamos a hacer un campeonato de asado entre tres participantes? Un desafío a nuestro campeón. Dale. ¿De qué maneras? ¿De asado? ¿Un desafío? ¿Acá vamos a tener tres parrillitas? Sí. Con tres pedacitos vamos a comer como comida para seis. No, en lo práctico, en lo teórico. Por ejemplo, que nos podamos hacer una pregunta cada uno, porque no se puede cocinar acá. Los dos que van a pasar a la práctica van a ser... O sea, para comer... Van a pasar lo teórico. Para comer, primero el lo asado teórico. En vivo del año que viene, del 2016... Lo hace un oyente lo vamos a hacer elegido. Un oyente elegido. No, va a ser en... ¿En compota? En rivalidad, en competencia. Ah, o sea, lo va a hacer el que gane el concurso de asador. Sí, vamos a elegir un asador. Un asador. No, para que van a estar los tres cocinando a la vez. Y va. Tres cocineros. Chef, esto. Tres cocineros. O dos cocineros que se enfrenten y después definen contra el campeón en una final

Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Marco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Pocahuyo es asociada a FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Demagogo, mira cómo le quedaron los ojitos. Fondo blanco. Che, llegan mensajes. La verdad que la gente está impactada por esta culminación del 2015 de la Copa Derramada. Pero quédense tranquilos, amigos, porque... Sí, a poco trapo lo terminamos. Sí. Todo trapo, a poco trapo. Pero en realidad lo terminamos como estamos todos. Porque en definitiva nosotros somos un pedacito de la gente. Adrián, sí, decime, la concha de tu hermano. Y en el 2016. Sí. Ya tiene. Estamos hablando con las autoridades. Estamos hablando con las autoridades. Sí, pero va a ser antes de que empiece, de que terminen las vacaciones. Para mí tenemos que. En el verano. Sí. Vamos a volver y vamos a calentar el verano en la FM Moreno 90.1. Volvemos en el verano. Sí. O sea, tenemos 3 meses como para. Sí, ojo que igual al verano, a veces en junio estamos de remera, ¿eh? Viste que a veces te pasa o no. Que decís, este verano, si no, no, pero verano es la estación claro. Real. Aileen nos pregunta, che, ¿en serio? Sí, la gente está conmovida. ¿Qué pasó? Sí. Dije, ¿en serio cerran el año? ¿Hoy es el último programa? ¿Por qué? Así tan de repente. Y bueno, se nos vinieron. La transición no fue como esperábamos. Sí, la hacemos antes. Sí, y... Sí. Y nos vamos, sí. Nos vamos. Nos vamos porque el calendario lo tenemos a pleno, tenemos presentaciones en. Sí. Vamos a nombrar los lugares: Chivilcó, Junín, Azul, sí. Vamos Zárate, a estar recorriendo. Zárate, el 21 en Zárate. Atento la gente de De Salto. Salto. 9 de julio. Salto, Salto 9 de julio. Julio. Mercedes Deró. De la Barría. Deró. Azul. Derqui. Derqui. No, Derqui no va. No tiré ese, decir a lo último, boludo. Ahí era donde terminaba. Ahí vamos a estar también, vamos a estar en todos lados. Sí. Haciendo Derqui a casa, ¿no? La copa derrapada, Good Show, sí. Que es con lo que no comemos. No es un stand-up, no es un stand-up. No, no es un stand-up, es no. Diferente. Hacemos muy bien esa, la del payaso que se agacha para que le tire el cachetazo. ¿Cómo arrancarías un stand-up? Sí. A ver, pensemos un stand-up para nosotros, como para arrancar. Tenemos una cortina stand-upera con hermoso tema que hoy elegimos junto a Adrián. De los Rolling Stones, Anybody Seen. Yo voy a poner, arrancaría Body. Así. Decía, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Johnny Torino, porque el mezclo. El stand-up. Sí. Hay que aplaudir, hay que caminar y aplaudir. Y tiene mucho autobombo. Sí. ¿Es autobombo? Sí. No autobombo, al revés. Es tirar, no, es como que tirarse se tira abajo. Pozo. Se tira abajo. Tirarse al pozo. No, no garpa, el ganador no garpa en el stand-up. No, es el como el boludón, como que le pasan cosas de boludo, ¿no? Como que dice que el general de la gente es así, porque dice, no nos pasa, dice, que por ejemplo entras al baño y te patinás con un plátano. No, no, no nos pasa, a mí nunca me pasó eso en el baño, me pasará en la vereda. No, si yo tengo una suerte, arranca el stand-up. Sí. Y habla de la suerte. Y te dice, por ejemplo, si el otro día voy a visitar a unos parientes y bueno, y justo en ese momento sale una diligencia, se tendrían que ir y quedamos dos personas y me dicen, ¿qué preferís vos cuidar? ¿Al bebito o al abuelito? Un abuelito de 90 años y un bebé de un mes. Me dan a elegir y le pregunto a ustedes, amigos, ¿qué elegirías vos para cuidar? ¿Qué preferirías? Depende de qué comió el abuelito. Ja, ja, ja, ja, ja. Pará, y el stand-up americano... Que agarra y dice, ah, sí, y recuerdo, todo en inglés, ¿no? Dice, el que traduce, dice, oh, sí, recuerdo que cuando llego, abro la camioneta y se pegan las patotas. Y se cagan de la risa y vos no entendés. Yo al mexicano, por ejemplo, tampoco lo entiendo. No. Cuando agarra y empieza a decir ese chicote, macaglote, y no sé qué, como que son todos, nos entenderán a nosotros. Nosotros, viste, que nos creemos que nos entienden todo. ¿Será real? ¿Será que en todo lado nos entienden? Sí. Porque es español, pero es un español ahí por está. Ahí sin ese. Mira, tengo 10 tips para comediantes novatos. ¿Te gusta? Stand-up. Sí, stand-up. Para stand-up. Vamos a aprender a hacer stand-up. El año pasado, el año que viene, el 2016, además, vamos a arrancar todos los programas con un stand-up. ¿Nos comprometemos? Sí. Dale. Dale. Ya tenemos tres cosas, pero anda anotando porque después cuando lo encontramos en enero no acordamos no, nada. No, ya está, armamos el programa ahora y ya está. ¿Seguimos? Ahora descansamos. ¿Seguimos? No, ahora descansamos y ya después ya está hecho. Ah, claro, no llevamos ninguna materia. Terminamos los primeros días de diciembre. No llevamos nada. Sí. Bueno, va. 10 tips. Ojo que por ahí alguno lo podemos tener, ¿eh? También se puede decir eso, ¿no? Sí. Que yo agarre y te diga de vos, te diga, no, ¿sabes qué, Johnny? Vos tenés ese tip. Ponele. El primero no Tembleque. Me gusta, ¿eh? Súbete al escenario ya. Dice, ese es un tip. Bueno, no como es. De coraje. No tengas miedo a fallar. Pero es como serio. Mantén actualizado tu material viejo. No robes. ¿Quién lo escribió? Beto César. Bueno, ajustate a tu tiempo. Siempre asegúrate de estar dentro del tiempo que te da el productor encargado de la sana. Es como una lesión. Es el estándar en realidad. Los clubes, trata bien al público. No, no. Es mucho más libre. Che, me nos mandan mensajes, Johnny. Te los voy leyendo. A mí también. Buscas, dice. ¿Qué voy a hacer los martes y jueves sin sus voces sonando? Dice. Uy, pasan dice, programas, reyes, hasta que vuelvan. Los estaré esperando, los amo. ¡Epa! ¿Cómo? ¿Cómo fue? Y ponía que en vez de decir los amo, decía culo. ¿Qué? ¿Cómo? Dice, ¿qué haré los martes y jueves sin sus voces sonando? No, bueno, pero quedan, están grabadas, se pueden ir a fmmoreno.blogspot.com.ar y escuchar los refritos de la Copa de Ramada. Igual hay una nosotros sorpresa, lo vamos Johnny. A escuchar porque siempre lo queremos escuchamos. Saber qué hicimos. ¿Cómo era? ¿Qué hicimos ¿cómo era? Este año? Porque... Y después nos llamamos y decimos, ese estuvo bueno. Sí, pero ya es 2011, bueno, ponele. Sí. Gauchus también escribe, Copa, gracias por este año gracias. Acompañándonos. Qué gracias. Gran regreso, abrazo de hasta pronto. Y feliz año nuevo, feliz Navidad y felices vacaciones. Cierto, bueno. Ya tenemos que empezar a desear todo eso porque no vamos a estar. Sí. ¿En ese orden? En ese orden. Feliz y Navidad, feliz año nuevo y felices vacaciones. Pero le mandamos un abrazo a Gauchus, realmente que nos acompañó, mensaje tras mensaje. Así como a los oyentes silenciosos que no se animaron nunca. Que se han perdido los asados, por ejemplo, por ser silenciosos. Que alguna vez mandaron, después no quisieron mandar, que... sé que es difícil mandar mensaje a la radio. Sí, es yo difícil. Escucho mucha radio, ¿eh? Y sabes que nunca mando un mensaje. Y más a ustedes. A ustedes. A ustedes. No, a ustedes. Quiero no, pedir ustedes, disculpa. Que encima tiran para abajo los mensajes que mandan los oyentes. ¿Ustedes? Ya, los rebat. Ustedes. Bueno, no sé si vamos a hacerlo del año que viene. Porque, viste ustedes. Que, escúchame, los Piojos en algún momento, ¿después de cuántos años se separaron los Piojos? Emanuel de... De México. Ex Salvajes en el Oeste. Me pedí hacer una pasantía dentro del programa. ¿Cómo, los martes, ¿cómo? Hasta que termine el año. Y... podemos hacer cosas como las medialunas del abuelo, Johnny. ¿Cómo? Vender la más, ¿viste? La como franquicia. Pincay, claro, hacer una franquicia. La franquicia, no. Bueno, hubiésemos estado muy contentos y orgullosos, pero terminamos el año. ¿De qué estaríamos orgullosos? Y nos comunica que no se escucha por internet. Por internet. Por interés no se escucha. Por internet. Por internet que no se escucha. ¿Hay alguien escuchando por internet que puede decir lo contrario? No. Nos levanta el pulgar, Adrián, nos levanta el pulgar y es un signo de vida. Dice que sí. Es un signo de vida, Adrián, sí. Gracias. Y sí, bueno, todo bien. Y... tengo otro yo también, ¿eh? Juanjo, mirá. Manda. Chicos, los voy a extrañar. Qué loco. Me hacían compañía todos los martes, los jueves, no podía escucharlo. Y... ¿no podía? No. Escúchame, o sea, te nos manda por los... martes escuchaba los problemas de los jueves. Porque bueno, lo de los martes no le gustaba. Seguilos escuchando, claro, y ahora le cagamos el orden. Sí. Porque ya no podés. Pero es así. Tengo mensajes que nos llegan también al 1133-680099, Johnny. Dice, muchachos, solamente puedo decirles gracias. Decirles gracias por estos maravillosos programas que me han hecho disfrutar durante 2015. Les mando un abrazo, un saludo. Sos un genio, Johnny. Vos también, Michelle. Pero lo dijo con más énfasis, Johnny, así que con eso me quedo. ¿Cómo dijo? Pará. Si lo leí listo, yo, boludo, basta, es un boludo. Basta. Me tendría que haber listo, yo enfasizado. Basta, listo, ya está. Ahora hay otro, ahí viene otro. Tenemos otro. Un pequeño saludo grabado, sí, que nos manda, sí, telefónicamente. Sí. Iván Noble, orgullosos, Iván. De que sea nuestro oyente. Extrañamos los Caballeros de la Quema, sí, pero Iván, ya nos vemos, amigo, nos manda este mensaje grabado. Hola amigos, soy Iván Noble y quería mandarles un saludo en este último programa del 2015 y muy contentos de escucharlos todo el año mientras estaba ahí haciendo nada, porque ya no sé si hago algo, así que sigan así, los escucho en el 2016. Y nos dejó, creo que nos dejó como un estribillo, algo de una canción, me parece que un nos dejó. Un pequeño, sí, pedacito de una canción de nueva que está escribiendo. Sí, de algo nuestro que dice, algo de la copa, escuchen. La copa, la copa, la copa la tenía escucho por como ahí. Como en el baño, ¿no? Como en el baño. Qué loco, me hizo acordar de esa frase, la uno tenía llama, por ahí. Va al baño, sí, y ya te dan ganas de hablar por teléfono. Yo borro mensaje mientras agarro. Yo también. Me pasa, es el momento que... Eliminado, eliminado. ¿En el baño? Sí, sentado. Qué loco, ¿no? Porque antes uno parece llevar una revista. El gráfico creció en base a los baños, porque el gráfico era de baño. Sí. Y sin embargo ahora no se puede, ¿no? Porque ya no existe más prácticamente. Entre las cosas que vamos a tener el año que viene, vamos a tener un billete de 500 pesos. Voy a anotar. La copa ya ha tenido. ¿Tiene el separador de billetes por ahí? Pasador. Por favor, pásemelo para que vean que nosotros nos anticipábamos a todo eso. ¿Por qué? Porque el próximo gobierno está queriendo anticiparse y poner un billete de 500 pesos. Sí. El debate estuvo a ver quién debería estar en el billete. Claro. Y nosotros hace 3, 4 o 5 años decíamos esto. También deberíamos renovar las imágenes de los billetes. La copa derramada propone, lo sacamos al general San Martín y ponemos a Rodolfo Beba. Para mí Mirtha Legrand iría bien con un 20 pesos. ¿Quién iría en el caso que fuera Mirtha Legrand del otro lado? El Rosedal. O la fachada de un negocio de muebles. ¿Te paso a hacer publicidad en el billete? Sí. Te sale más barato. Sí, sí. ¿Me podés registrar esta idea? ¿Del 15 de abril? Sí. El día que sponsoricemos los billetes nos van a salir todos más baratos. ¿Por qué? Porque el billete... se lo paga una empresa el billete. Tenés razón. Tenés razón. Hagámoslo. Tomá. Está en la cinta, Gonzalito. Está en el éter. Tomá. 15 de abril. Éter. Hay que ver en qué año fue el 15 de abril. Ya lo vamos a buscar. 15 de abril. Para mí esto fue 2013. 15 de abril tiene que haber caído jueves. 2013. Hay que buscar. 2013 para mí. No, sí, pero esto es previo. Esto es de la 2012. Otra radio. ¿Es de allá de acá a la vuelta? Sí. ¿Y acá cuánto hace que arrancó acá, Adrián? ¿3 años o más? 2013, 14, 15. Ah, puede ser, ¿eh? Podemos estar ahí. 2012, 2011. 2013. ¿Eh? No, tanto tiempo, ¿no? Sí, ponele. Si Mirta Legrand. Sí, ya está. Sí, ya está. Mirta Legrand está así. ¿Cuánto tiempo? Tengo otro mensaje, Johnny, que nos manda. En realidad, este es un mensaje, un audio que nos manda. A ver. Ponelo, Adrián. Pero no le decís nada, ¿de qué? Hola, les habla Adrián Suar. Y la verdad, para mí es un honor haber estado escuchando ese programa durante 2015. Saludos, chicos. Acá también saludo de Pablo, del Chato y de Jope. Abrazo. Buen 2016. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que tengamos a qué todos. Qué personalidad, ¿no? El tipo. Entre los personajes que han pasado con nosotros, ha pasado Nicolás Cabré, ha pasado Pablo Echarri. Sí. Recuerdo alguna vez que ha estado el mismísimo Papa, Ayrton Senna, sí. Nelson Piquet, no, uno de los dos. Fue, los dos juntos, porque vinieron juntos. Sí. Ya te voy a buscar, porque están anotados todos los que vinieron. No me acuerdo, ¿vos te acordás de alguno? Sí. Igualmente, sí, me acuerdo, por ejemplo, del soldado Chamamé, me acuerdo también de que haya venido Juan Carlos Baglietto, también me acuerdo de que vino Carlitos Nair, un día nos operó también, que no lo hacía con las manos, no sé qué hacía, hacía como morisqueta y hacía sombras chinescas. Y también recuerdo uno que vino que fue Mirá, Jorge Lanata. Mirá, te anoto. Este año murió Don Diego, el papá de Maradona. Mirá qué hecho relevante. El 25 de junio estamos revisando los papeles acá. Sí, la compu. El balance, sí, en la compu. ¿Cuál fue el hecho más relevante del 2015 para vos? Así que se te aparezca y para no mí tiene que ser inmediato. No, para mí es el 2015 directamente. El 2015 no te pero eso como que cuando le preguntan a un jugador si cuál fue el mejor de que jugó y le dice el equipo. No me diga el año, dígame algo fue del medio. Fue mi año. Sí, pero algo, un hecho dame un carácter, dame un orden, porque te tengo que elegir para cada cosa. ¿Te doy un carácter? Mirá, sos buena onda. Una para. Gran cosa fue la inauguración del campeonato de cine Pochoclero, que sí. Tuvo la Copa Derramada este año, un gran campeonato. El mundial. Año que viene vamos a volver... Mundial. Vamos a renovarlo. Sí, sí. Nos han venido a pedir, que no lo hemos vendido, por supuesto, la gente de Endemol. Nos ha venido a pedir el formato y no lo hemos cedido. Esto realmente es algo que queremos dejarle para nuestra querida República de Moreno. Es verdad. ¿Sabés quién también estuvo operando? Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo estuvo con nosotros, estuvo Aliberti. Aliberti estuvo. La Nata. Estuvo Lilita Carrió. Sí, estuvo Cristina Kirchner. No. Sí. ¿Cristina estuvo? Sí. No. Jorge Jacobson. No, para mí no. Jorge Jacobson. No, para mí era Cristina Kirchner, como decía. Era muy parecido. Estoy buscando acá en la cantidad de cosas. Sí. Te puedo ir diciendo. Vos me decís, Adrián, cuál fue el hecho más relevante. El Dr. Fight dando la prueba de vida, a ver si estaba vivo o no. Adrián. ¿Cuál fue el hecho más relevante de este año, el 2015? ¿Así algo que lo haya, que usted diga esto mundialmente fue? Mira, voy a hacer un... ¿Está bien? Picadito, ¿no? Tengo un picadito acá, ¿no? Y todavía no llegó, faltan unos días nomás. ¿Qué, hay otra cosa peor? No, no. ¿Qué no llegó? ¿Lo que pasó en el año, lo más relevante, todavía no llegó? Y no, porque todavía no terminó el año. Pero ya estamos cerrando, diciembre, Adrián, ya diciembre, ya está. Aplauso, medalla y beso para el operador más remador de toda la radiofonía mundial. No sé si anda por ahí, pero capo total, el FECU, pero el FECU con nosotros cede el espacio para que las celebridades... Igual el espacio, hace una transición, pero ejemplar, porque él les deja el lugar, les muestra dónde tiene que estar, dónde sentarse, dónde están las cosas... La verdad que hacen un laburo en equipo, podríamos decir. Porque es de la escuela de Miguel Ángel Costa. Tengo consignas que nos han quedado colgadas del 2015 que no las usamos nunca. A ver. Así que voy a dejar puntos suspensivos para las consignas. Vamos a tener que completar. Escuche bien, Adrián, atentamente. Y escuche usted, Michelle. Cómo me cuesta mirar. A ver, Adrián, Michelle. Ya van como seis veces que te iba a hablar. Me inspiro cuando... Una consigna del 2015, ¿cuándo te inspirás? Me inspiro cuando... Cuando estoy al aire libre. Bien, bien. 7 puntos. ¿Qué? Te puntúo. ¿Y vos? ¿Yo? Sí. ¿Cuándo me inspiro? Y sí, si no, es como un preguntas y respuestas. Antes de comer. 4 puntos. Con el estómago vacío. 4 puntos. ¿Qué te inspirás? ¿Qué? ¿Para qué? espera, la inspiración. Ah, estoy más cerca del 1, de la inspiración total. Expiración sería. Me inspiro, sí. Te inspirás, que sí. Tenés una idea que pero una idea que puede ser poner el color de la pared. ¿Es una inspiración? Una idea es, el año que viene voy a pintar la casa. No, eso es un proyecto. Bueno. No es una idea. Pero la idea es automática. Por ejemplo, agarrás y decís, voy a cambiar esa lámpara que está quemada hace 2 meses. No, y la cambiás. Eso no. Sí, no. Eso es una idea. No, una idea es... ¿Qué? ¿Un mapa es una idea? Otra cosa. No. ¿Cómo un mapa? Claro, el mapa, que porque una idea tiene que ser genial. No, una idea es... No, una idea ahora es... me voy a ir a afeitar. Qué buena idea. No. Sí. ¿Te parece? Y para mí sí. ¿Qué pasa con la luz? El tanguero. Saludos. Pero tanguero. Igualmente soy de... Eso está bueno, la inspiración sobre las ideas. Adrián. 6 puntos. ¿Cuándo se inspira? Me inspiro cuando... Usted que es cuando... pintor también, ¿no? Cuando te hace cuando son los 3 puntos suspensivos. Sí, cuando... ¿Cuándo me inspiro? Pero no escuchó pensé, todo lo que estaba. Sí, pero pensé antes. Que me iba a agregar algo más a su... Que no le alcanzó el tiempo que le dimos para pensar. No, a la mañana cuando estoy caminando. Todas las mañanas suelo caminar un trecho bastante copado, así tranquilo, con mucha naturaleza, entonces ahí... Bueno. Y también cuando estoy así medio volado. Volado, volado. ¿De droga? No metas palabras que yo... Pero perdóname, que hablen 5 personas que son voladas, a ver, ¿qué hacen? Un volado yo lo tomo como la parte final de un vestido, a lo mejor. Un buen volado. La otra, Johnny. Malgasto plata en... Malgasto plata en... ¿En qué malgastás plata? Podría ser puesta sí, la pregunta, pero acá está hecha con puntos suspensivos. Malgasto plata en... Y usted tiene que completar esos puntos suspensivos. ¿En sí, qué Adrián. Malgasta plata? Sí. En comida innecesaria. ¿Golosinas? A ver. Por lo de volado. No, comida capaz que no son buenas. Eso. Pero innecesarias no son. No, pero podría... Sí, bueno, golosinas... porquería. Ah, es verdad, la golosina. Bueno, porquerías. Momento. Si uno tiene sí. como un momento de felicidad en el sí. encontrarse con esa golosina, sí. no es innecesario tampoco. Pero lo que pasa es que lo innecesario es con el diario del lunes siempre. Claro, porque vos, por ejemplo, agarrás y en ese momento no deberías haberte comido un chocolate con almendra grandote como de 15 centímetros. Y al otro día decís, no debería. Entonces eso ya es con el diario del lunes. Ahora en el momento, y sí, deberías, porque por eso tuviste la idea y por eso lo hiciste. Y por ejemplo, yo me pregunto. A ver. Lo más extremo me voy a preguntar. Pregúntate. ¿Y si me voy a acostar y pifo? ¿Y qué? Pifo. ¿Pifo qué? Fachesco. No me comí el chocolate. Pues sí, Adriano yo. Te hablo en italiano. ¿El pifo? Sí, es picho. Y no me comí el chocolate. Ahí está. Y, sí. comí el y no comí el chocolate. Es lo o mismo sea, que... si te comiste el chocolate, sí. te van a revisar el ticket. Y... probable que haya fue muerto. Por eso. Claro. Porque aparte es como los virus, ¿eh? Siempre echan la culpa al último que viene en la panza en la autopsia, ¿viste? Sí, ya está. Y por ahí en realidad lo envenenaron hace 15 días ¿De qué atrás. Murió? ¿De chocolate? Sí. sí. ¿Y los 7 puñalados que tenía atrás? No, es la almendra lo raspa. Sí. La almendra lo raspa por dentro. Uno se la sí. aguanta, ¿no? Sí. O sea, se va con 7 puñaladas, pero no puede dejar de laburar, porque no tenemos obra social. No, y aparte, si no mancha... ¿Qué es? ¿Un corte? Te pone remena negra. Es un corte. Bueno, Johnny, yo me malgasto la plata. Sí. Creo que en churrasco. Como mucho churrasco. Mucho, ya demasiado churrasco. Como que ahora ya encontré como que antes, por ejemplo, era el pati. Y ahí siento que maduré. Ahora digo, me compro un churrasco. Tu pati es un churrasco. Sí, voy y me compro un churrasco. Yo justo la semana pasada... Bife ancho. Di de baja al churrasco. Bueno, yo ¿te das cuenta de lo que me está pasando? Di de baja al churrasco. Di de baja a la costeleta, a la vieja y querida costeleta. ¿Por qué? ¿Porque te molesta que traiga tanto hueso y que comas tan poco? Comprate una entraña. No es una comida que yo festeje. Dos tenés que comer. Una entraña sí. Una entraña festejo. Es. Una entraña sí. Y el bife ancho, sí. o el bife angosto, el bife con hueso, la costeleta, el churrasco... Sí. No tiene tanta felicidad como una entraña. Y pero en realidad la y sale lo mismo. ¿Sabes qué es el más. Churrasco? No, no, la entraña valía más que el churrasco. Pero, ¿sabes pero qué es para llenarte con churrasco, cuántos sí. tenés que comprar? Tres. Tres. ¿Y con entraña? Una. Entraña. Una. No entrañita. No, una entraña. Entraña. Una entraña que es gorda y después más fina. Exacto. ¿Sabes qué es el churrasco? Es como el penitenciario y el policía federal. A ver. El churrasco al asado. El churrasco quiere ser asado, como el penitenciario quiere ser policía. Y no lo es. No lo es. Intenta. ¿Qué le dicen? Excelente reflexión. Asado americano le dicen. ¿Por qué? Porque te lo dan vuelta. 30 minutos han pasado las 20 horas. Un poquito de música mientras esperamos a nuestra tercera pata que dijo que iba a llamar y los vamos a estar esperando. Ahora, right now, right here. Sí. Este es el momento. El momento es aquí y es ahora. Sonaba el rock de Cabas, de The Clash, y como habíamos prometido, el último integrante sí. que se hace presente esta noche, después de todos los saludos de la gente famosa y no famosa que está dejando para la Copa Derramada, es el señor Arrabal Amargo. Muy buenas noches, Arrabal. Buenas noches, compañero. ¿Cómo están ustedes? Ay, la verdad que tristes. Sí, lo imagino. Además, lo noto en la voz. No, primero déjeme pedirle disculpas personalmente porque lo he llamado y no me ha contestado. Se ha ofendido porque el jueves pasado ha habido un malentendido. Así que quiero pedir disculpas públicamente como debe hacer un hombre de bien. De los medios. Sí, en realidad es muy fácil, ¿no es cierto?, pedir disculpas después del daño que se ha hecho. Esperamos para decirle eso, boludo. Arrabal. Sí. La verdad que yo estoy también un poco triste, pero triste por no tenerlo aquí sentado. Realmente... Opa. No, sinceramente es un momento que estamos compartiendo nosotros, seguramente a la distancia usted también, pero presente en nuestros corazones, así que... Pero en esa tristeza... Sí, pero déjame terminar porque si no va a quedar como que estoy llorando. Y para mí, a mí me destroza. En esa tristeza está la esperanza, porque ya estamos planificando y generando las nuevas secciones que va a tener el 2016. Arrabal, vamos a contar con usted. ¿Cómo está el tema del contrato? No, lo estuve charlando porque vieron que yo hago un arreglo aparte de que ustedes. Sí. Sí, sabemos. Claro, porque, digamos, yo fui convocado en otras circunstancias. Sí. O sea, no es nada personal. Sí. Saben que yo, incluso a ustedes los aprecio. Incluso. No es nada personal, es lo peor que te pueden decir. Mi vínculo, hay otras propuestas también en... ¿Qué lo tienta? ¿Qué lo tienta? No, me están tentando... ¿Lo del pequinero tentó? No, me tentaron a hacer un programa de autoayuda en la plaza, que iría casi con... ¿Ahí en la calle Corrientes? No, ahí en la Plaza de Moreno. Ah, al aire libre. Sí, es un programa bien arriba, o sea, porque ahora se viene una época de felicidad y de alegría. ¿Pero qué sería, con público o...? Con público. ¿La misma gente que pasa? Con público. Como un artista callejero, pero un poco más sofisticado. No, con una túnica. Todavía no hablamos el color de la túnica. O sea, qué increíble sería, ¿no?, que aparezca en definitiva la imagen de alguno de nosotros. Porque si hay algo que tenemos de magia este programa, Arrabal, es nuestra imagen, ¿no? Que la gente muchas veces nos verá por ahí en el mismo colectivo y no se dará cuenta que esa voz que tiene al lado es una voz que la ha acompañado durante casi 5 años en la programación de FM Moreno, ¿verdad? Sí, igual yo salgo con una careta de Snoopy. O sea, no... Ya lo conocen. No, salgo con la careta de Snoopy porque... Ahí viene el de la careta de Snoopy. Va a ir televisado, claro. Voy a ser simplemente el de la careta de Snoopy. Qué bueno eso. Arrabal, tengo acá un cuestionario que me dejó la gente para conocerlo a ustedes. Si quiere o si tiene otra cosa para decir. Sí, me gustaría. Nunca tengo nada para decir. No. Saben que entonces, siempre, sujétese a este cuestionario. Ahí me que estoy es... agarrando, sí. Sí. ¿Qué cambiarías de su cuerpo? Esto lo manda José de San Martín. ¿Qué cambiaría de mi cuerpo? No, Jack el Destripador. José de San Martín es muy bueno. A mí me gustaría recuperar cosas que yo tenía. Ah, ¿que perdió? Claro, por ejemplo, parte del cabello, pero un cachito de cabello. No, no es cuerpo, más. No, el cabello no es cuerpo. No, el cabello es cuerpo, sí. No, señor. Sí, es cuerpo. No, señor. Es célula viva. ¿Qué cambiaría de tu cuerpo? ¿Un trasplante vale en este caso? Yo me haría así, o un casquete de esos nuevos que hay ahora que viene con piel artificial, que uno se pela y se le pega el marote. Pie. Y me pondría una peluca. Escúcheme. Yo saldría a la calle con un tapado de piel de conchuda. Yo tengo como 8. Si querés te presto. No, ahí. Por ahí haría un... ¿Un short de conchuda? Claro, sí, me gustaría más. Un short de pileta de conchuda. Claro, porque vio que con el tiempo y con la edad uno no se sorprende tan seguido. Entonces, bueno, estaría listo cuando pasa algo. Y aparte ya hay una edad que uno ahí abajo necesita que la tela sea calentita. Sí, y cuando estamos hablando de conchuda estamos hablando de la aristocracia, ¿no? Estamos ahora, por ejemplo, han sacado fibra de... escuché hoy al científico este que se queda, que aunque cambie de gobierno se queda... Sí, Lino Valenio. Sí, dijo que ahora están sacando hilos de cacatúa. Y hacen prendas. Hilo de cacatúa. ¿Con la cacatúa? Con el hilo. La hacen hilo. ¿Pero que la destejen? ¿No? ¿Tejida la cacatúa? No, hay como una cama de clavos. Sí. Y la filetean. Arrabal. Ah, qué lindo. También otra declaración que tuvimos, le comento, que prepárese para el año que viene, para el 2016, sí. Porque nuestro programa es un programa oficialista, sí o sí. Ajá. Así que tenemos que... alinearnos con el oficialismo de turno. Ayornarnos. Los personajes me están pidiendo acá en la radio, Arrabal, que tienen que ser todos bien de derecha, pero José no Ignacio irónico. Tiene que tener. No irónico, no, sino no. De derecha piola, una derecha piola. ¿Qué dice? No, porque lo que tenemos ahora sí. Es una derecha piola. Eso, ahí me gusta. Es una derecha alegre, es una derecha feliz. Sí. Es una derecha que le explica a la población en general... le enseña a resignarse de otra manera, como con alegría, ¿verdad? Exactamente. Y eso a mí me parece muy lindo. Una de las medidas, por ejemplo, Arrabal, es que hayan aumentado tanto los coches para que al final se terminen usando esa bicisenda de mierda. No, y aparte que el nivel de contaminación que estábamos teniendo con el hecho de que cualquiera tenga un auto termina siendo letal. Seguimos conociendo a Arrabal. ¿Cuál es la tarea doméstica que más odia el señor Arrabal Amargo, nuestro...? Pasar el trapo abajo de la cama. ¡Oh! ¿Somier? Terrible. Sí. Hay que moverlo. ¿Somier? ¿Para qué se inventó el somier? No, porque aparte lo paso con la mano, me tiro de panza, en la habitación es muy chica. Sí. Y bueno, ¿hasta dónde llego? Tampoco. Pienso que en el centro debe haber gente muerta, pero... Dígame... ¿No se puede hacer un como algo para que entren los palos o palo de escoba para somier y que vengan con una curva? Johnny, ¿no pueden tener una aspiradora directamente puesta abajo? ¿Abajo? Y que vos la enchufe y te chupe todo lo de abajo. Para mí, claro, y una bolsa descartable. Sí, lo que pasa es que hay muchos casos que por ahí le taparía la boca de la aspiradora con alguna damajuana. Porque hay mucho tipo que va y se acuesta a tomar damajuana y la pone abajo de él. No, pero es imposible, no entra abajo del somier. ¿El somier? Damajuana. Puede entrar una de tres cuartos, pero no... Yo he visto somier que parecían carrito a Rulemán, Arrabal. Arrabal, ¿qué tiene que hacer usted sí o sí antes de que termine el año? Soy cuyano. A ver, antes de que termine el año. Tengo que hacerme un análisis de sangre. Un análisis. Sí o sí. Sí, o sea, en enero no puede esperar enero. No, porque enero puede ser tarde. Es algo grave. No, o sea, yo voy a llegar al mismo estado de condición lamentable. Lo que pasa es que quiero estar enterado. Claro. Está Adrián Paenza con nosotros que le quiere hacer esta pregunta. Oh, Adrián. Adrián, Adrián. ¿Le quiere hacer esta pregunta a usted, Arrabal? Usted, como el armamento. El armamiento de carpeta. Si quiere, le pregunto yo. Sigo sí, pregúntele usted. Estoy cansado de enterarme que tipos tan serios como Adrián Paenza se droguen. Pasa que está destrozado con Estoy cansado de que se me caigan los ídolos, que los científicos sean drogadictos. ¿Cuál fue el último capricho que se dio a Arrabal? Estamos conociendo a un Arrabal un poco capricho, como más íntimo. Yo a Arrabal lo veo viajero. Ah, mira, el último capricho que me di fue ir al teatro solo. ¡Qué lindo! ¿Dónde queda? Fue una experiencia extraña. No, fui a Capital hace algún tiempo. ¿Qué fue a ver? Porque fui a ver... ¿cómo era esta obra con Mercedes Morán? La misma calle, el mismo amor. No me puedo acordar. Taxi. Agosto. No. Algún día me voy a acordar y por el 2016. Antes Dos pícaros sin vergüenza. Monólogo de la vagina. Pero fue muy extraño porque ahí me di cuenta... que había Barney y sus amigos a ver espectáculos al cine y demás, pero no ha habido nunca solo, que es una sensación muy muy particular. ¿Se come algo en el teatro o usted pide tipo como el maní con chocolate? No se da eso en el teatro. ¿Cómo no se llama? Da. Los charros, ¿cómo se llama eso? Que no, para, no en se el cine da. Nacho, fui los Nacho enfrente, los charros, un gran grupo. fui ahí enfrente, había un barcito, comí algo. Fue ¿cómo barcito? Serían las cuartetas. ¿Qué barcito? Un barcito de 1830. No, un bar ahí cerquita, porque esto es ahí cerca de Congreso. Sí. No, los teatros de Congreso, Arrabal. Pues no lo tire abajo. No. ¿Tenía tela de araña en el baño? No fui al baño. Por miedo. ¿Cuál fue el último capricho tuyo? El último capricho mío fue comprarme una mesita de luz y no tenía plata. Un capricho fue lo garcaste al vendedor. Siempre encaprichado en cagar a la gente. Sí, ese es el capricho. Bueno, sé qué deducciones que sacan de una respuesta. Sí, le voy a hacer una pregunta. Si hay alguien que sabe de esto, y con esto yo me despido de las preguntas y me gustaría que después deje un mensaje para todos los oyentes que están del otro lado para este final del 2015 y comienzo del 2016. Si hay alguien que sabe de esto, es Arrabal. Sí. ¿Cuál es el mejor remedio para un mal de amores? ¿Tiene tarjeta? ¿Tiene tarjeta? Excelente pregunta. ¿Tiene tarjeta? El mejor remedio para un mal de amores, primero y fundamental, es entender que el otro no quiere la otra, el otro no quiere más. Esto es fundamental. Y poner toda esa potencialidad en el próximo amor que venga. Así, rápido, casi inmediatamente. Yo estoy en contra, absolutamente en contra, de duelar los amores perdidos. Porque es una pérdida de tiempo. Qué actor, ¿no? No hay que hacer el duelo de los amores perdidos. Hay que ir directamente al próximo. Hay que proponerse con esperanza la próxima frustración. Un promiscuo. O sea, ¿usted siente que no hay mejor forma de olvidar a una mujer que con otra mujer o hombre, en este caso, o chica? Pareja. Chica, en el chico, caso chico, que, chico, que chico, se quiera, pero o sea, tampoco decir, ay, como estoy hecho pelota, ahora supongamos en mi caso que soy prácticamente heterosexual, decir, bueno, la voy a poner en esta primer mujer que aparece, no, permitirme estar abierto, decir, tac, permitirme así como, incluso suponer que me enamoro, porque por ese rato que hay de esperanza, ese instante mínimo, ese momento que es tan chiquitito, que es prácticamente inconseguible, hay que aprovecharlo, porque después seguramente eso se va a terminar. Si lo sabrá, ¿no? Me mojé, boludo. Si lo sabrá. Arrabal, le quiero hacer realmente una pregunta y sé que no es de hablar de su vida privada. ¿Cuándo fue la última vez que pagó por sexo? Nunca pagué por sexo directamente con tratar cuánto te debo. Seguramente he pagado por sexo cada vez que he tenido sexo. Siempre hay un intercambio, siempre se paga. Todo tiene un precio y un costo. Ahora, si usted me dice directamente en efectivo, y claro, está el costo de la comprensión o de la paciencia que uno no tiene, está... ¿Yo le dije eso? ¿Eh? ¿Yo le dije eso? Arrabal. No, nunca me dijo eso. Gracias por habernos acompañado este hermoso año y... Bueno, lo voy a escuchar en el 2016. No, nos podemos escuchar. No. Bueno, depende, si agarra el laburito ese de la plaza. No, hasta ahora, chicos, para mí ha sido un gusto... ¿Cuánto es el porcentaje? No es una cuestión de dinero. No, ¿cuánto es el porcentaje de que se queda o se va? Y yo... Hágale como a Macri, levántese, Carlos Bianchi. Yo... ¡Levántese, Virrey! ¡Levántese, Carlos! Yo le voy a dar respuestas de ocasión. A ver. La primera es, lo vamos a ir viendo, y segundo, no es la idea. Cualquier cosa te pego un tubazo. Sí. Nos hablamos. Yo espero que poder reencontrarnos. Para mí... Es un momento indispensable la radio con ustedes, muchachos. Che, saludos a la fría, ¿eh? Sí, ojalá tuviera, pero bueno, en el caso que tenga, casi inmediatamente pero me lo anoto, para decir, miren que antes de que ustedes estuvieran conmigo, un amigo me mandó familia. Un saludo para ustedes. Se despide de la Copa Derramada de este año 2015 el señor Arrabal Amargo y promete de esta forma que en el 2016, por lo menos... Si volvemos, volvemos con los pantalones chupines. Vamos a volver para reírnos de todo, incluso de la certeza de la muerte. Te quiero. Yo casi. Yo más. Besos. Y otros. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura, que se apague. A mí me gustaría hacer pajaritos ahí. Y hablando de música, llega nuestra cajita musical, vaya, prepárese. Vestida como cajita musical. Vaya, prepárese. Celeste. Es la muñequita de Fede, la cabina. Venga, por favor, sí, acompáñenos a este último espacio. Del 2015, 12 minutos faltan para las 21 horas para que digamos chau hasta el año que viene, porque las circunstancias nos apremian y porque los premios nos circunstancian. Es así, la cuestión, no hay tutía. ¿Esto anda o...? Todavía no, porque acomódese. Prenda acá. ¿Está saliendo esto? Muy buenas noches, Fede. ¿Cómo va, hola, Michel? Hola. Ahí está. ¿Está todo bien? Discúlpeme, tengo... 0-0. Qué gorrita, ¿eh? 0-0. Qué hermosa gorrita. Para nosotros esta es una noche muy especial, se imaginará, porque... Empezamos tarde las transiciones, ¿no? Sí. Me parece que sí. Hay que empezar a las 7:30. No, digo tarde en el año. Ustedes empezaron tarde en el año. ¿Y ustedes? Nosotros, ¿no? Se cambiaron de horario vez que podían. Nosotros queremos anunciar oficialmente que a partir de la semana que viene, entre Flores y Floresta, empieza a las 7 de la tarde. Y va también los jueves. Bien. Y el año que viene va... En la primera semana va los lunes, claro. La segunda los martes. Es como inseguible. La idea justamente es generar que se escuche más la radio, por eso... como nos quieren escuchar, andan buscando todo el tiempo. Che, ¿qué hora es? No se le importa poner, a ver si está. Es como un mapa del tesoro, pero en programa de radio. No, y aparte dicen, ese programa es repetido. Ah, no, están ahí. No, no, el otro día lo ponés, ese programa es repetido. Ah, no, están ahí. Claro. Le voy a decir una cosa. Para nosotros fue tarde, pero fue muy bueno. Nos has hecho estar en el prime time. De lo... ¿Qué, boludo? ¿Qué? ¿Qué no? Sí. Pregunto a los dos mientras se prepara la voz sí. de la República de Moreno. La Liza Minnelli mezcla con Richard Kleiderman y un Stone. Y Rodman. Dennis. Pero por la buscu. Bien. Pregunto a los dos, pregunto sí. a los tres, pregunto a quién. Pregunto a todos. Es de noche y llueve. Sí. ¿Salida o peli? ¿Hace calor o frío? Y llueve. ¿Calor con frío? No, porque si llueve con calor está bueno, salís. ¿Salís? Sí. ¿Con lluvia hoy? Ya no te salgo más. Si salís con lluvia y calor no podés entrar a ningún lado. Es una circunstancia ideal. Yo ya no salgo. Yo ya es peli siempre. Peli siempre. Peli siempre. Sí, sí, peli 36 siempre. Grados, ponele. Sí, sí. Transpirando. Sí. Sí. No, es que abro la puertita y miro desde afuera. Saca la cabeza. En tu lista... La pone en la ventana. Claro. O en el mosquitero, en la Obvio. Puerta de mosquitero sí, se veía sí, muy sí, bien. Sí. Siempre hay algo en tu lista de pendientes. Sí. Siempre hay siempre, algo en tu sí. lista ¿La de mía? Pendientes. Sí, y voy a empezar con vos, Michelle. Sí, ya lo tengo. ¿Qué curso o taller tenés en tu lista de pendientes? Saxo. Saxo. Aprender con a. saxo. Con A, ¿eh? Aprender saxo. ¿Qué te puedo enseñar? Ten en cuenta. Yo te puedo enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa, y déjate llevar al mundo ideal. Un mundo ideal. Un mundo en el que tú y yo podremos compartir. Ahí le salió ella. Qué bien la imita. Sí, sí, igual. Sí. Bueno, ¿con qué famoso se iría de vacaciones? Ambos, le pregunto a todos. Ahí vaya trayendo el micrófono para acá. Yo me iría de vacaciones con. ¿Cómo se llama este? Karina Jelinek. Con el Guillote. Sí. No, con el Guillote. No. Sí, para elegir vamos a boludear. No, con el Guillote. No, escúchame, te vas con el Guillote y Karina viene sola. Sí, mínimo. Sí, pero mínimo. Que estás arruinado, no podés hacer nada. Bueno, aparte no podés competir con el Son las últimas vacaciones. No podés competir. ¿Le puedo recomendar a alguien para mí que se puede ir de vacaciones? Que puede ser alguien que lo va a sorprender. Graciela Borges. Te cagás de la risa con Graciela Borges. No, vos sabés no sabés los chistes que tiene del... no saben cómo le dice. Me duele, escucharla hablar me duele la sí, garganta. Sí, pero sabes lo que debe ser desde el baño que te diga... ¡Ahí voy! ¡Ahora te rompo todo, guacho! No sabés si te está gritando Rafael Diceo... ¿No? Yo estoy esperando que en cualquier momento diga paso a paso. Sí. Diga, ¿viste? A usted tocamos, sí. El otro día me contaron que si un hombre fueron juntos a Brasil hace una despedida, ¿viste? De Tráigame soltero. El obrero, a ver cómo suena el obrero. Y el tipo agarró y se puso a salir con una rubia, a bailar, qué sé yo. Y le dijeron, mirá que es un muchacho, no importa, es despedida de soltero. Y agarraron y lo amenazaron con un cuchillo de que ahora te toca a vos. Y terminó internado en un hospital de la ciudad de Río de Janeiro. La familia yéndolo a visitar. Río de Janeiro. A ver qué le había pasado. Aute tu cabuse, le dijo. Volta y volta. Aute ne uno polo. ¿Qué es lo primero que ustedes hacen cuando llegan a un lugar y no ven caras conocidas? Miro el teléfono. Ahora el teléfono mata un poco eso, ¿no? Sí, es verdad. Yo voy al baño. Es verdad. Voy al baño, sin mirar a nadie. ¿Mirando el piso? Sí, ven pasar un pibe de cuarto grado, ven pasar. Yo pregunto si hay un kiosco cerca. ¿Adentro? Sí. Y dice, este boludo no conoce a nadie, dice. No, ¿cómo va a haber un kiosco acá adentro? Sí, un kiosco por acá y sí. aprovecho y me voy. No. Me voy 15, por lo menos es bueno me voy para... Si cuando volvés, y si cuando volvés todavía no hay caras conocidas. Y ya o sea, hay... Pero ya un almacén. No, ya miro... almacén? Ya miro la tarjeta a ver si era el lugar indicado. Sí. Lo que también uno puede hacer para romper el hielo, por ejemplo, cuando hay gente que no conoce, es decir, che, aquel no es... Como que parece que lo conoce y no, como que en la duda. Eso genera conversación. Porque el rey dice, no, me parece que no, me parece... Che, ¿cómo es ese? ¿Cómo? Y así se hace una cadena de comunicación que uno al final termina conociendo todas las caras. Bien. Y acá esta última pregunta que vamos a dejar 7 minutos antes de las 21 horas para darle aire. Lugar a nuestra singer. Sí. Es impresionante. Laura Singer. La voz de la República de Moreno. Es impresionante cómo escribe en inglés, Johnny. Sí, ya tiene que ver con el gobierno que viene, ¿no? Sí. Y cómo comportarnos, qué sé yo, es cómo volvernos, ¿Cómo volvernos pare, sí. un poquito más derechosos, ¿no? ¿Cómo tener un poquitito más de... Estar más a tono. Sí, el dedito en el culo, esa cosa... Algo pro, ¿cómo? Algo cherry. Pro, algo pro. Yo, por algo ejemplo, pro. Ahora voy no, y le pido los cherry, un sándwich no. de carne con cherry. Sácamelo, la comida. La albahaca. No, vamos a hablar mal de alguien. ¿A quién tenemos que erradicar? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el barrio, en la casa? Yo, por ejemplo, lo que estamos logrando, discúlpeme, es en la cuadra estamos haciendo de salir a patear a los lincheras. Nos gusta, por calculale ejemplo, que en vez de hacer denuncia, sí. salir entre todos los vecinos de la cuadra y te toca solamente de esa vereda. No se puede cruzar. No, yo porque digo, siempre hay un zarpado que se suelte, te cruza. Suelte, suelte, yo creo que suelte, la clave suelte. Es conseguirse un reloj con brújula. Maestro. Reloj con brújula, que vos siempre excelente. Puedas ubicar a dónde está el este. ¿Para qué? Porque en el este está la capital. Y siempre tenés que... Este. ¿A dónde vas? ¿Para qué lado voy? Siempre voy hacia la capital. Bien, siempre. Hay que volverse forro de alguna forma. Claro, ese. Siempre apunta para... ¿Y a dónde va? Para allá. No importa que vayas para el otro lado. Pero siempre hacia el este. ¿A dónde va? Al este. A la capital, porque acá son todos negros feos. Siempre para allá. Yo me pararía en medio de la Plaza de Moreno y partiría la SUBE. La rompería como el carné, cuando rompe el carné de socio el que pierde la final. Y la SUBE representa el kirchnerismo. Entonces yo como pro rompo la SUBE. No, a mí me parece que lo que tendrías que hacer para darle el efecto... Total. Yo me metí en la brújula. Regalársela. Sí. ¿A quién? Que venga, tío. Que... Regalársela ¿A alguien pobre, pero con menos 25 se la regalás. Pero que no sea pobre, que yo lo haga sentir pobre. Obvio, cuando... sí. Pero se la regalás vacía y con deuda. Menos 7. Sí. Eso que viene, con negativo. ¿Eh? Te lo regalo con deuda. Yo voy a empezar a orinar al cortapasto. Ahí está. Y yo le voy a poner el pie al basurero. No, tenés que hacerle el cable cortito. El cable de la larga y cortito. Sí. Para que termine de cortar con la mano, viste, agachado. Que se estire. Que se haga contorsionista y el guacho. Y que si va a cortar el pasto, primero tiene que podar. Que se compre así una máquina de cortar. Que se compre una máquina de cortar. Que termine de cortar al sol. Una máquina de cortar pasto boomerang que se compre. Que la largue y le vuelva. Che, a ver si termina. Faltando 4 minutos para las 21 horas, ya vamos a hacer nuestro... Nuestro programa, les agradecemos a ambos dos. Hicimos el año que viene, vamos a empezar antes las transiciones a los hermanos Maravilla, Fede Matías, que está acá como reportero gráfico. Un momento Kodak. Igual listo. Está filmando, me parece. Pero era el momento Kodak. No sé, hay que hacer. Se puede hacer. Momento Kodak. Oh. Cuando Knock 10 toca tu boca. No. ¿Te acordás de esa? No, soy de esa época. No. Está ya preparada con los auriculares de Obrera. ¿Qué tema nos va pero a cantar? Se escucha de un solo oído. ¿No? Sí, yo se escucha en neutro. ¿Quién es el Puma Rodríguez? Que vino. Además es una canción bastante difícil, es en francés. Una que sepamos todos en francés que podamos hacer entre todos. Toma, sí lo va a hacer. Acá le ceden este pedazo de auricular. ¿Cuál sería una que podamos hacer entre todos? ¿Quiere el obrero un ratito? No, está bien. Con corazón. ¿Quiere escuchar a cuero? Con corazón y pasión tiene que salir. Sí. Y le pido al señor director de la música de la orquesta que sea más fuerte. Sí, pero no empecemos todavía. Quiero saber por qué eligió esta canción. Bueno... estoy a favor. Yo quiero saber por qué eligió esta remera. Se me cayó el. Sí. Cosas que pasan en vivo. Be I love you. By you dice. Be I love you. Nos despide, Johnny. Be. By you nos dice. Ser 50-50. Hay que ser uno mismo. ¿Y pero por qué el corazón? El corazón sí era. Be you. Se me desviaba por el pecho. Se me hacía una comba con el pecho. Yo me compré esta que dice very good. Ah, muy bien. You say, dice. Vamos. Bueno, yo elegí esa canción porque, primero, porque quise hacer un homenaje a Francia por la gente que ha muerto. Persona inocente y no tan inocente, ¿por porque han votado a un presidente que quiere la guerra, quiere quitarle el petróleo, el gas Platini, los de Siria. Y Platini, expulsado de la FIFA como uno de los más grandes corruptos, con traje. Y sí, bueno, pero hay que frenar los atentados mediante no votar más, hijo de perra, ¿entendés? Yo esta semana estuve muy tentado. De perra. Este tipo de cantantes ya no va ahora con la nueva presidencia. Esto, no, pero cantantes comprometidos políticamente no van más. 2016. Sí, con Francia sí. ¿De afuera sí? Con Francia sí, con Siria no. Ah, bien. Con India no. Está bien. Con Francesi. Con Francia, díganos ahora, algún que seguramente debe tener en esa cabeza, en la historia de Francia, algún presidente así que uno diga, este fue... Hollande. Uno de los mejores presidentes. Hollande. Todo es francés. Si la hacía bueno, el califa de ISIS, espero que vaya al psiquiatra y deje de matar. No, por favor. Pará, te voy a decir en francés, le pifé. Basté, le pifé. ¿Qué es eso? Con nosotros. ¿Cuá? ¿De qué habla la letra? Importante. Bueno. Es el problema. Debido a la cantidad de personas que han sido muertos, que han muerto en el atentado. ¿Cuántos en realidad? Esta canción habla sobre las personas que mueren. Y sobre la cantidad de personas. De allí había novios, novias, marido, esposo, hijas, madres, y bueno, nietos, el amor, nietas. El amor se van a reencontrar más allá. O sea, en el cielo. Y de eso habla el himno al amor. El amor es inmortal. Porque ahora el café se lo van a hacer de dos pisos. Listo. Tengo un poquito de mal de la garganta, pero stop. No, córteme todos los micrófonos hasta que habilite los que vienen. Porque si no, menos el de Michel. Hasta el año que viene se despide la Copa Derramada con la voz de la República de Moreno, la señorita Aileen Barrett, cantante exclusiva de nuestro programa. Agradecidos por haber estado un año acá y un poco condenados a que después sigamos acá también. No sé, Michel. Bueno, no sé si lo que dijo suma, pero yo también. Realmente ha sido un gran año. Dejó la cámara, la tiró. Estaba sin batería, dijeron. Oh. Este ha sido un año más que hemos... Che, la puta que los parió. No, siga usted. Córtele los micrófonos. Un año no es mucho decir ha sido un año cuando... No fue un año, pero en el tiempo para nosotros fue un año. El año que significa para la Copa Derramada haber estado nuevamente en el aire, en nuestro segundo hogar, diría casi vulgarmente o demagógicamente. Pero así lo sentimos porque este estudio lleva el nombre de un gran compañero nuestro que es... ¿cómo era? Gallo Pinto. Así gracias. Que, bueno, saludamos. Gracias sí. a vos por haber estado. A vos. Gracias. A vos. Suena la canción francesa homenaje de Aileen Barrett para todos los contribuyentes y morosos, los que se adhieran al monotributo y los que no. Et la terre vient à se couler. Mais m'importe si des nénés. Je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins. Tant que l'amour coffre ma cité. Mais m'importe les problèmes, mon amour petit inaimé. Tu iras plus à bout du monde. Je me ferai de vrai blonde, si Dieu me le demandait. Tu raccroches la lune, tu revoles fortuné, si Dieu me le demandait. Je régnerai ma patrie, je régnerai mes amis, si Dieu me le demandait. Au péril de rare, moi serai importé de roi, si Dieu me le demandait. Si un jour la vie te rate à moi, si tu mérites que tu sois là de moi, mais m'importe si tu n'aimais, comme Dieu mourra ainsi. No pasaron por una eternité. Dale blue, tinte mansita, dale ciel, luz de problema. Mon amour, crotti, vous y se despide la Copa Derramada 2015 con este mensaje hermoso navideño que dice: compren zapatos, zapatos de marca, compren zapatos de marca. No les tiempos de problema. Mon amour, crees-tu que os aime? Si te sobra pan dulce, Dios reúne turrón confitado, lo que se ama. Así termina la canción. Todo lo que te sobre, donalo a la gente pobre de Francia. De París. Buenos y malos. A todos. A todos. Chau. Gracias. Chau. Gracias a vos. A Tour Le Monde. No, a vos. Lloré. No, es excelente. Ah, lloré. No sé cómo vamos a levantar esto, Fede. No sé cómo. El ratín. De hecho, no sé cómo vamos a hacer para bajarlo. Hagamos lo que hagamos este ahí arriba. Ustedes, yo escucho el programa de ustedes, buenísimo. Otro oyente más de Flores y Floresta. Se reencuentra. Otro nieto recuperado.